soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latidoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. De la tarde, 7 minutos del viernes 27 de noviembre del 2015. En este caso, y acá estamos con Latido Americano, otra vez, otro viernes para acompañarlos con toda la información de lo que ocurre en nuestra región, en el continente latinoamericano. Aquí están en esta mesa, junto a mí, que soy Leonardo Smerling, están Víctor Vuelta, por ejemplo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bien, muy bien. De vuelta, extrañando. Hoy tranquilos, ¿no? Con este día. Sí, sí, estamos como. Feriado. Levantando un poco. O bajando, ¿no? La humedad. Bueno, que es importante. Es importante, no es menor. Martín Raffo, acá también, en esta misma mesa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Aprovechando y. Con un poco más de tranquilidad haciendo el programa en un día feriado, ¿no? Es como que uno sí. Está con otro ritmo. Uh-huh. Yo venía por acá y llegué rápido. Llega con otra energía al viernes a las 7 de la tarde. Sí, es verdad. Yo además tuve feriado ayer también, es mi trabajo. Con lo cual vengo ya de lujo. Así que dos fines de semana seguidos con 4 días. ¿Cómo? Es una mini vacación. Una mini vacación, creo que más o menos bien merecida. Así que nada, muy contento. Quería compartir este momento con ustedes. Bueno. Bueno, y hablando de compartir, vamos a compartir 3 horas hoy, como hacemos todos los viernes. Hoy muchísima información tenemos hoy, muchas entrevistas que hemos coordinado y espero que salgan. Dos cuestiones fundamentales, podemos decir, que atraviesan el programa del día de hoy. Por un lado, tratar de analizar en términos o en clave latinoamericana lo que fue el resultado de las elecciones del domingo pasado, qué significa esto para nuestra región. Y por el otro lado también, el 25 de noviembre, Día de la No Violencia hacia la Mujer, que se recordó obviamente en toda América Latina, también con la movilización del Ni Una Menos en la capital federal y en varios lugares del país, también donde se llevó adelante. Podemos decir que esos son los dos ejes principales, más allá de otros temas que también vamos a estar trabajando. Sí, seguramente estaremos hablando también un poco sobre las elecciones en Venezuela, que ya estarán cerca nuestro, este domingo no, el siguiente, uh-huh. Se harán elecciones que realmente son, si las de Argentina pueden considerarse decisivas, esto ya lo vamos a estar analizando, imagínense lo que pueden ser las de Venezuela. Elecciones que se vinculan, porque el presidente electo de nuestro país ya puso en juego toda su posición respecto a la región, marcó la cancha con quién va a estar aliado y le tiró una mano a Leopoldo López, el dirigente de Voluntad Popular, este partido que en el 2014 se levantó en contra del gobierno de Nicolás Maduro, que ese levantamiento dejó 43 personas muertas, varias heridas, y producto del accionar del propio Leopoldo López, hoy se encuentra detenido. Para Mauricio Macri es un preso político y es lo que pidió, ¿no? Para presentar la cláusula en la reunión que se hará del Mercosur el próximo 21 de diciembre, creo que es, la cláusula democrática, dice él. Bueno, se posicionó. Así que la elección en Argentina, su resultado vinculado con la elección en Venezuela, tenemos algunas noticias también en torno a ese país. Perfecto, y como decías, vamos a hablar hoy de todo esto. Vamos a conversar con un politólogo, ¿sí? Es doctor en ciencias políticas por la Universidad de Sao Paulo, es investigador, es docente, es escritor también, porque es coautor de un libro que se llama Mundo Pro. Un libro que yo recomiendo particularmente, que cuenta la historia y el entramado que construye este partido político. Vamos a hablar nosotros con Sergio Morresi. Él nos va a contar y nos va a ayudar a analizar un poco esto que decíamos, ¿no? Bueno, ¿qué posición toma o puede tomar el PRO? ¿Cuáles son, aparte, las alianzas que tiene a nivel continental el PRO? A pesar de que a nosotros nos parece que es un partido chico, tiene alianzas con otros países de América Latina y del mundo, y esas alianzas significan contactos políticos, económicos, financiamiento, construcción, bueno, y eso se traduce también en algunas de las personalidades que están conformando el gabinete y también en lo que va a ser la política hacia adelante. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy, tratando de entender, por eso decíamos, en clave latinoamericana, qué significa para la región y también para nosotros, obviamente, la asunción el próximo 10 de diciembre de Mauricio Macri. Pero no solamente de eso vamos a estar hablando, hay otros temas. Víctor, hoy en tu columna vamos a estar hablando de árboles. Qué lindos son los bosques, la naturaleza, ¿no? Ese lugar natural creado con los pájaros y que naturalmente se va construyendo en todos lados y uno ve los árboles. Sí, es lindo mientras que no lo destruyamos. Muy bien. Ahora hay gente que también los construye, que construye esos bosques. Claro, construye como fábricas de madera, que le dicen bosques. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es una fábrica de madera y otra cosa es un bosque natural. Vamos a tratar de entender esta diferencia que nos plantea Víctor Vuelta hoy en su columna sobre bienes comunes, la diferencia entre un bosque y una fábrica de madera. Claro. Me gustó. O fábrica de papel, fábrica de aceite, fábrica de cosas. Que no es lo mismo que un bosque. Bien, Martín, también vamos a hablar sobre el 25 de noviembre. Vamos a estar hablando sobre esta fecha que recordemos que se conmemora en honor a las hermanas Mirabal. Este día como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se estableció en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, realizado en 1981 en Bogotá, Colombia. Te decía, en honor a Minerva Reyes, Patricia Reyes, María Teresa Reyes, más conocidas como las hermanas Mirabal, que fueron tres mujeres de la República Dominicana asesinadas en 1960 por ser activistas políticas que estaban en oposición a la dictadura de Trujillo, que se desarrolló entre los años 1930 y 1961. Un derrotero particular de Trujillo, porque termina siendo asesinado por la CIA, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a tratar de recorrer qué pasó en algunos países de América Latina, particularmente si la comunicación nos ayuda, y tal vez el ser feriado puede ser una ventaja para nosotros. Vamos a estar comunicados con Brasil, con Perú y con una colombiana que reside en la Argentina, pero que por supuesto tiene muchos vínculos con lo que está pasando allí. Y en principio vamos a recorrer cuál es la situación de la violencia hacia las mujeres en estos países, en qué contexto se está desarrollando la lucha y la resistencia de las organizaciones feministas tratando de alcanzar sus reivindicaciones, ¿no? Estos temas van a ser parte del Latinoamericano de hoy, siempre y cuando te decíamos también las comunicaciones que no nos vienen siendo muy favorables últimamente los viernes puedan ayudarnos. Intentaremos que hoy sea muy, muy diferente. Hoy van a salir todas muy bien. Y está del otro lado también Sergio Pernas ahí tocando los controles, moviendo las perillas para que todo salga sin problemas, sin ninguna complicación. Santa Entel nos tiene que ayudar en este caso para que las comunicaciones salgan muy bien como siempre. Y Eugenia Reynolds está también como parte de este equipo haciendo la música, eligiendo la música que escuchás durante estas tres horas. Así es, y te recordamos, estamos sorteando el libro de Atilio Borón, América Latina en la geopolítica del imperialismo. Es la cuarta edición corregida y aumentada de Ediciones Luxemburgo. Libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que quedan con AP 189 y que publicamos allí la posibilidad de participar del sorteo en la página de Facebook de Latinoamericano, y ya están anotadas a Yelen Inti y Leisa es mi alma, Leisa mi corazón. Ese es el perfil de la otra oyente que se anotó diciendo buenas noches, me anoto para participar por el libro. Perfecto, ustedes también pueden hacerlo, se pueden comunicar a través del teléfono, nos pueden enviar un mensaje de texto, por ejemplo, ¿a qué número? Al 1115-3368-0099. Pueden, si no, llamarnos directamente al 466-6559. También estamos en Facebook, como te decíamos recién, nos buscás en la página de Latinoamericano, ahí pones que te gusta la página y ya podés entrar en contacto con nosotros. Y tenemos también un grupo de oyentes de Latinoamericano, nos buscás como Comunidad Latinoamericana, ¿no? Algo así, Grupo Latinoamericano, ¿cómo es, Sergio, vos que estuviste en estos avatares? Como Latinoamericano. Ahí, como Latinoamericano. Sencillo. Nos encuentran la página y encuentran la comunidad, ¿no? Es así. Uh-huh. Bien. Y por esos medios también puedes hacerlo. Nos puedes mandar un mail, si querés, a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Perfecto. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando y de mucho más durante estas tres horas, acompañándote con toda la información sobre América Latina. Y también con buena música, por ejemplo, ahora lo hacemos de la mano de una de las grandes artistas también de nuestro continente, de Eva Ailión, haciendo Inga. Inga. Visto cordón de soga, enciende de candela, fríete cebolla, que divide visto cordón de soga. Mi mamá mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá mi taita, cuida con la criatura. Inga, inga, inga, inga, el niño quiere mamar. Inga, inga, inga, y va solo a su mamá. Mi mamá mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá mi taita, cuida con la criatura. Inga, inga, inga. Candela, fríete cebolla, que mi vida he visto por Declaraciones del presidente de Chile. Must we harness... Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia es el país desde el punto de vista militar más importante de América Latina, más inclusive que Brasil. No porque tenga un gasto militar mayor, pero sí porque tiene unas fuerzas armadas que han estado actuando en combate desde hace medio siglo. Escucha sus voces en Latido Americano. Así seguimos acá en Latido Americano hablando fuera de aire. Se nos cruzan, ¿no? Se nos cruzan los países. Terminamos, arrancamos en América Latina y terminamos en Siria, Francia, Obama, ¿no? Qué juego que hay ahí, ¿eh? Y bueno, y hay que ver qué lugar ocupamos nosotros también en ese jueguito que se va a ir haciendo. Bueno, como dato y como vínculo con América Latina. Se conoció, no sé si fue ayer o hoy, pero un video que Estados Unidos dijo que era legítimo, uh-huh. Y si lo dice Estados Unidos, vieron que todos dicen, mirá si te bueno, va a mentir. Palabra santa, de el Estado Islámico amenazando a 60 países. Y por primera vez, una amenaza a un país de América Latina, a México. Uh-huh. En México ya se empezaron a reír de esto, aparecen chistes en las redes. Sí. Pero bueno, yo no sería tan... ¿cómo decirlo? Sí, no, además, no me relajaría tanto. Igual están haciendo algunos aprestamientos, como se dice, en los aeropuertos principalmente. Y recordemos que el gran colador que es la frontera entre Estados Unidos y México, porque más allá de todo lo que han hecho, lo hacen porque a pesar de todo lo que hacen, sigue pasando gente. Uh-huh. ¿Sí? Y el miedo que muchos tienen, la preocupación que muchos tenían es... que a través de esas organizaciones mafiosas que pasan gente y droga hacia Estados Unidos, bueno, pasar gente, pasar drogas, pasar una bomba que no se sabe de qué tipo, se podría hacer, digamos. La gran preocupación tiene que ver con eso, ¿no? Con que nos estamos yendo a la ficción y a la paranoia norteamericana, pero si consiguen una bomba nuclear en algún lado, si por algún lado va a pasar, es por esa frontera. No cabe duda. Sí, no creo que suceda por Canadá, ¿no? Va a ser un poquito más difícil. Yo creo que va a ser difícil ingresarlo inclusive a Canadá. Así que es más complejo. Pero bueno, habrá que ver, nunca se sabe. Ojalá nada de esto ocurra y quede solamente en manos de Hollywood y de esas películas. Pero vamos a algo que vamos a tener que empezar a volver a acostumbrarnos. ¿Te acordás cuando venía el Fondo Monetario Internacional y te decía, mirá, bueno... Nos volvemos a acostumbrar a eso. En Paraguay están haciendo escuela con este tema. Tienen una ley de responsabilidad fiscal. Esta ley de responsabilidad fiscal dice que el presupuesto general de la nación no puede superar el 1,5% del Producto Bruto Interno. Esto es el tipo de leyes que tienen países como España, todos los países europeos, ¿sí? Donde dice que no puede haber un déficit mayor de cierto porcentaje. Esto es lo que ha llevado a Grecia, España, Italia, Irlanda, a los problemas económicos, porque cuando vos tenés que gastar muchísimo dinero de tu Producto Bruto Interno en pagar deuda, ¿sí? no tenés cómo reactivar la economía porque no podés tener déficit. Sí, recordemos que justamente las recomendaciones del fondo están dadas para que el Estado se reserve plata y pueda pagar la deuda. Sí. Si después no puede pagar el resto, bueno, arréglensela. Pero si vos tenés mucho déficit, en tal caso no vas a tener plata para pagar deuda. Entonces, reduzcámoslo un poquito. Esa es la idea. Sí, cayó Alejandro Santos, el representante del Fondo Monetario Internacional para Perú y Paraguay. Se le sentó a la gente del Congreso paraguayo y les dijo, miren, vengo a insistir, ¿sí?, que se respete la ley de responsabilidad fiscal para mantener una economía estable. Decíamos... la idea es que no se supere en 1.5% el déficit respecto al Producto Bruto Interno que tiene el país. El Senado acaba de aprobar modificaciones para el presupuesto para el 2016. Lo que están diciendo es que está inflado en 31 millones de dólares. ¿Sí? Respecto, o sea, el Poder Ejecutivo manda un proyecto. En el Senado le inflaron 31 millones de dólares. Dicen, de esta forma, ¿sí?, se estaría rompiendo con este 1.5% de previsiones de crecimiento del PBI. Igual estos gastos los tiene que mirar ahora la Cámara de Diputados, a ver si acepta los aumentos que dio la Cámara Alta. El Poder Ejecutivo después puede vetarlo. No es tan sencillo, pero ya solamente con que el Senado haya salido a decir esto, saltó el Fondo Monetario Internacional. Imagínense para qué se va a usar ese dinero. Uno piensa, bueno, si el Fondo Monetario dice que no, es porque esto se va a usar para despilfarrar el dinero, tirarlo, se va a ir por la canaleta de la droga y el juego o alguna de esas cosas. No, tal como uno podría pensarlo, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio Público, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y aportes a organizaciones no gubernamentales. Para eso son estos 31 millones de dólares que el Fondo Monetario ya está vetando. Derribando el terraplén, sombras atormentadas debajo de la frazada en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar, bucaneros salen a robar, forasteros vienen a mirar, paraderos y un farol arquero se. Oigan rolar el agua, la música del fantasma arañando la pared. Balsas que navega la ciudad, gracias por la caridad. Balas en la puta oscuridad, traumas para superar. Paraderos por averiguar. Ojos que no ven nada, luciérnagas desquiciadas.

coautor junto con Gabriel Bomaro y Alejandro Velotti de Mundo Pro. Sergio, ¿qué tal? Leonardo, Martín, Víctor, te saludan. ¿Hola? Hola, hola, no lo tenemos ahí conectado. Vamos a reintentar ahora hacer esta comunicación con varios elementos a tener en cuenta, especialmente en términos económicos, pero también políticos, ¿no? La cuestión del posicionamiento de la Argentina en los últimos años, su relación con Estados Unidos, con China, con Rusia, con lo que es una construcción a nivel regional, con Brasil, con Venezuela, con diferentes países, y también la relación que tiene el partido de Mauricio Macri y varios de sus cuadros políticos con otros partidos de otros lugares del planeta, además de aquí de América Latina. A ver si ahí sí podemos de vuelta conversar con Sergio Morresi. ¿Nos escuchás? Leonardo, Martín y Víctor te saludan. ¿Qué tal, Leonardo, Martín, Víctor? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes. Bueno, a ver, en primer lugar, para tratar de entender un poco esto que se está planteando, la llegada de Macri al poder tiene muchos elementos poco definidos, pero uno de los que sí él mismo definió tiene que ver con su posición respecto a América Latina, con el pedido, por ejemplo, de activar en el Mercosur la cláusula democrática con Venezuela. ¿Es tan clara, vos lo ves tan claro lo que es el posicionamiento a nivel continental del próximo gobierno de Macri? Sí, nosotros en el libro ya planteábamos que PRO es un partido muy pragmático, muy heterogéneo, gente que piensa muy distinto sobre muchas cosas, desde la economía hasta el matrimonio igualitario, pero que había un núcleo no pragmático, sino más bien claramente ideológico, que tenía que ver con la orientación que ellos daban en política internacional y a la que, al menos la mayoría de la gente con la que estudiamos parecía coincidir, que tenía que ver con un cierto alineamiento de la Argentina, un realineamiento de la Argentina con respecto a lo que ha sido durante estos últimos años, donde Argentina estuvo mirando más claramente hacia América Latina y buscando socios alternativos como podían ser China o Rusia, y volver a una visión más tradicional de las relaciones internacionales, en las cuales Argentina volvería a estar cercana a Estados Unidos y a tener una relación más fluida con la Unión Europea y mirar menos hacia estos nuevos socios que se habían buscado en estos últimos años. Sergio, ¿cómo se fue construyendo esa relación? ¿Cómo son las redes que se fueron construyendo? Mira, en un principio yo te diría que hay un cierto acuerdo ideológico que Macri ya mostró desde el comienzo, cuando se empezó a construir PRO, cuando se acercó a la Embajada de Estados Unidos, cuando tuvo relación con el Partido Republicano de los Estados Unidos, pero sobre todo yo creo que comenzó cuando PRO, que bueno, en realidad todavía no se llamaba PRO, se llamaba Compromiso para el Cambio, se acercó al partido de Ricardo López Murphy, que era Recrear. Y ahí es que se formó PRO. Y en ese momento toman relación con el Partido Popular de España, que de allí en más iría, digamos, a servir como faro orientador para PRO en más de un sentido, incluyendo la visión sobre América Latina, una visión claramente contraria a la Revolución Bolivariana y a algunos movimientos, al movimiento que se dan en otros países como Ecuador o Bolivia. Por ejemplo, para darte un ejemplo, uh-huh. Cuando estuvo de visita el vicepresidente de Paraguay, que era del Partido Liberal Revolucionario, se llama así, ese vicepresidente fue el que derrocó a Lugo, y Macri le dio, lo nombró ciudadano ilustre de la ciudad por decreto, no. Mientras que ese mismo reconocimiento se le había negado a Chávez hacía unas pocas semanas. Es decir, que desde el comienzo eso estuvo bastante claro, y como me parece que quedó confirmado tanto en el debate presidencial como en las conferencias de prensa después del triunfo, es uno de los rasgos que va a distinguir al próximo gobierno. Sergio, la declaración de Macri, hablando precisamente de Venezuela, pareciera una cuestión más de carácter simbólico, ¿no? Que real en torno a la posibilidad que el Mercosur pudiese excluir a Venezuela, suspenderlo a través de la cláusula democrática. Y al menos preguntarte en principio si coincidís con esto, y por otro lado preguntarte si en este armado juegan algún rol particular las fundaciones, porque acá aparece como inocentemente la Fundación Pensar de Macri, la fundación de la que viene, creo que era la Fundación Sofía de la que viene Rodríguez Larreta, pero también aparecen fundaciones como la Fundación Internacionalismo Democrático Álvaro Uribe, la Fundación Carolina de José María Aznar, que parecen que a través de estos sellos se establecen algún tipo de vinculación entre ellos. Mira, con respecto a lo primero, me parece que uno puede prever que el pedido de PRO no va a prosperar en el corto plazo, sobre todo porque teniendo en cuenta que Venezuela va a tener elecciones en pocos días. No tendría mucho sentido. De todos modos, si a pesar del resultado de las elecciones o a causa del resultado de las elecciones se insiste, la Argentina se decide insistir en poner en funcionamiento la cláusula, va a ser algo problemático porque efectivamente no es tan claro que todos los miembros del Mercosur tengan la misma posición al respecto. Yo abriría ahí una cierta sombra de duda. O sea, me parece claro que no va a ser de inmediato, pero dependiendo cómo sean los resultados de las elecciones venezolanas el 6 de diciembre, puede haber algunos coletazos más de esta política. Sí, perdón. Sí, no, la segunda pregunta que te hacía. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, efectivamente, digo, PRO nace de hecho de una fundación que se llamaba Creer y Crecer, y a partir de allí siempre tuvo relación con diferentes fundaciones, ya sea con la Fundación FAES, que es la que tiene el Partido Popular España, con algunas fundaciones colombianas, con fundaciones venezolanas. Son fundaciones que no son técnicas, en todo el sentido de la palabra, sino que son más bien políticas y tienen una clara orientación. También está muy vinculado a la Fundación Libertad, que es una fundación de la ciudad de Rosario, digamos, de clara implicancias neoliberales, que a su vez está financiada por una fundación que se llama Atlas, que tiene sede en Estados Unidos, pero es dirigida por un argentino, se llama Alejandro Chaufen. Esa fundación es la que, de hecho, financia la mayoría de los think tanks de toda América Latina que adhieren a las visiones de derecha. Uh-huh. A medida que vas avanzando, seguís viendo relaciones y más relaciones entre... hay todo un entramado. Donde también entra USAID, que es la agencia pública de ayuda de Estados Unidos, donde se ve que, más allá de que es cierto que esa USAID no es partidaria, la mayor cantidad de dinero que llega a la Argentina va hacia fundaciones que tienen una orientación partidaria hacia la derecha. Y el sello de fundación también es una figura jurídica que le permite que no se esté tan detrás de los orígenes de los dineros que ingresan, ¿no? No es tan así, digamos. Uh-huh. Ya no es tan así como en los años 90, pero sí, yo te diría que le da un sello de legitimidad pública, porque no es lo mismo decir fulano de tal y punto, y tampoco decir fulano de tal del partido X dice esto, que una fundación especializada en economía, una fundación dedicada a la defensa de la libertad dice... sino otra legitimidad de cara al debate público. Y cuando son muchas fundaciones y muchos nombres y muchas visitas y muchos congresos y muchos seminarios, eso va generando efectivamente un clima, un soporte a ideas que en principio no eran las que estaban en el entramado público. Sí, con respecto a esto de las sanciones a Venezuela, digamos, teniendo en cuenta que en estas elecciones se votó también el Parlasur, ¿qué peso puede tener esto, digamos, acerca, digamos, de esta sanción o no a Venezuela? No pareciera que fuera a tener mucha incidencia, dado que el Parlasur no va a entrar en funciones todavía, De hecho, hasta el año 2020 no va a tener reuniones oficiales, entonces no imagino que eso vaya a incidir. Lo que sí claramente va a aparcar el rumbo de eso va a ser, en primer lugar, las elecciones de Venezuela y, en segunda instancia, también la visita de Dilma Rousseff, en la presidenta brasileña, en la asunción del nuevo gobierno. Yo creo que en esos 4 o 5 días se va a dirimir cuál va a ser efectivamente la insistencia con la que el nuevo presidente se maneje con respecto a este tema. Y con respecto a esto de las fundaciones, ¿tendrían como un modo de operar, digamos así, como pequeños partidos políticos privados que hacen todo un trabajo, digamos, todo este trabajo acerca de las campañas, digamos? Porque también en la campaña de Mauricio Macri en Argentina estuvo muy muy fomentada desde lo positivo, o sea, todo este espíritu, digamos, festivo, digamos, a través del cual, digamos, Mauricio Macri fue tratando de crecer en las encuestas. Un poco marca también este espíritu de las fundaciones, ¿no? O sea, como esta fundación. Ahí yo diría dos cosas. Primero, para contestarte bien, no sé si tengo ahí 2 o 3 minutos para hablar de algo. La cuestión sería esta. Las fundaciones, las asociaciones civiles, las ONGs, etcétera, existen desde hace varias décadas, pero en la Argentina cobraron importancia en los años 90. Y eso fue básicamente resultado de un cierto desamparo de la sociedad civil por entero, le importa a la clase social, frente a la reforma neoliberal. Y así surgieron ONG, fundaciones, think tanks, pero también movimientos sociales muy interesantes y muy potentes. Cuando se produce la crisis de 2001, se producen, si querés, 2 interpretaciones. Una es la del kirchnerismo y otra va a ser la de PRO. Y el kirchnerismo toma parte de esa efervescencia de la sociedad civil, la parte que uno le puede resultar quizás más interesante, más potente, y PRO toma otra parte de esa sociedad civil que se había movilizado desde finales de los años 90. Entonces, yo diría, la primera relación que tiene PRO con eso es que desde todo punto de vista político, porque PRO no podría existir sin apoyarse en esas fundaciones, think tanks, grupos de voluntariado social, etcétera. Ahora, por otro lado, hay que ver también cómo algunas, ya hay no todas las ONG, no todas las fundaciones que están cercanas al PRO o cuyos miembros pertenecen a PRO, se entroncan, se ligan con una red, que nosotros la llamamos con un grupo que yo estudié esto, que es un grupo de austríacos y alemanes, una red neoliberal mundial, que tiene, en el caso de América Latina, epicentro en esta fundación Atlas de la que te comentaba antes, pero que también tiene un nodo muy importante en la fundación FAES, que es la que tiene el Partido Popular y que dirige Aznar. Ahí lo que hay es mucho apoyo mutuo, mucho dinero que llega para apoyar determinadas causas y, insisto, una especie de efecto rebote constante, porque lo que dice una fundación lo repite la otra, después la aparece en el diario, después otra fundación recoge lo que dice el diario y vuelve a decir otra cosa más, y así se va generando un efecto bola de nieve en el cual ya queda instalada una cierta agenda. Yo diría que la vinculación de PRO con estas fundaciones es, digamos, de dos tipos. Una más política general y otra que tiene más que ver con cierta orientación, llamémosla de derecho, neoliberal o neoconservadora. Ahora no me interesa mucho en este punto discutir la etiqueta que se le ponga. Uh-huh. Pero claramente ahí hay son dos cosas distintas, digamos. No es lo mismo, digo, para poner un ejemplo simple, no es lo mismo Poder Ciudadano que la Fundación Libertad. Son cosas muy distintas, más allá de lo que opine uno de cada una de ellas. Una es una asociación civil que tendrá una cierta orientación, es cierto, pero que en principio es apartidaria, y otra tiene una ideología muy clara que quiere defender. Ahora, ¿cuál es la capacidad de acción que tienen efectivamente para desarmar? Durante 15 años se vino construyendo desde otra perspectiva en América Latina, o en gran parte de América Latina, y también en los lazos, la UNASUR, la CELAC, diferentes elementos. ¿Qué capacidad de acción tienen estos entramados que se han armado a nivel latinoamericano? Porque, no sé, lo hemos visto a Macri con Uribe, pero no sabemos si también tienen la misma relación con Juan Manuel Santos para poder hacer ahí un tándem en común. Bueno, no sé si la tiene en una relación de tipo personal, pero sí claramente hay vínculos de cuadros más bajos que uh-huh. sí hay relaciones con Juan Manuel Santos, y también hay relaciones con la oposición venezolana y con la oposición en Chile y con la oposición en Uruguay y con la oposición en Brasil. Digo, esos vínculos existen, están documentados, y de hecho la primera vez que Macri se iba a presentar a elecciones, que no lo hizo finalmente, en el año 2007, con presentaciones nacionales, quiero decir, ¿no? Su sueño era que él iba a formar parte de una oleada en la que él, Piñeira, Serra en Brasil y Valle en Uruguay iban a dar un giro. Ahora, efectivamente, Macri parece ser el único que está en condiciones, pero la situación en Brasil es delicada. En Chile, obviamente, no hay chances de que la derecha vuelva al poder porque su gestión no fue buena, uh-huh. pero tampoco hay un cambio radical en la política. Entonces, es complejo el asunto y no queda claro cómo se va a encarar. Porque vos fíjate que Macri no dijo, me quiero alinear con Estados Unidos. Dijo, me quiero acercar a la Alianza del Pacífico. Uh-huh. Lo cual incluye, obviamente, socios latinoamericanos. Otros socios con otras miradas, pero una mirada latinoamericanista, entre comillas, al fin. Uh-huh. Entonces, no es una cosa brutal que de pasar de mirar a América Latina, otra vez nos alineamos con Estados Unidos. Es una cosa más planeada, más mesurada, pero, si querés, en una misma línea. Sergio, ¿tenés información sobre Susana Malcorra, la futura ministra de Relaciones Exteriores, en cuanto a si ella es parte de este entramado o si es... ¿O si viene por otro lado? La verdad que no tengo la misma información que tenemos todos por mirar los diarios, porque para, uh-huh. al menos para mí, fue una sorpresa. No es la canciller de la que se venía hablando, uh-huh. así que fue medio sorprendente. O sea, y me enteré cosas por los diarios, igual que todo el mundo, así que no tengo información que aportar. Sí, fue una sorpresa para todos, ¿no? Ese nombramiento, uno esperaba a alguien más político, ¿no? Más de peso, no se termina de entender muy bien el nombramiento de Malcorra ahí al frente del ministerio. Sergio, bueno, te agradecemos muchísimo, la verdad que sabemos que estás con otras actividades y te agradecemos mucho que hayas tomado el tiempo para poder charlar con nosotros, así que bueno, como siempre, muchas gracias. No, por favor, cualquier cosa vuelvan a llamar, les mando un gran abrazo. Hasta luego. Sergio Morres, y decíamos, ¿no? Un investigador. Yo vuelvo a recomendar el libro, ¿no? Porque no tengo acciones en el libro, no gano ni un peso, pero en serio, yo pude leerlo. Está hecho por cientistas sociales, ¿sí? Por gente que no es un. Más allá de que tiene una lectura periodística, es fruto de investigaciones de gente, politólogos, sociólogos, digamos, que tiene otro peso, y es muy muy interesante todo este entramado que bueno, que hoy también nos explicó un poco a través de esta entrevista. Sí, me parece interesante esto que hace, que me parece que en algún punto como toma esto de las fundaciones, ¿no? Porque las ONG, las asociaciones civiles, muchas veces acuden a este espíritu de solidaridad para hacer política. Uh-huh. Y una cosa es ser solidario y bueno, y como hay un capital ahí, ¿no? En esos valores que tienen la sociedad, hay un capital en que me parece que estas fundaciones lograron cooptarlo para ser funcional a sus objetivos, digamos, de construcción de poder, digamos. Voy a usar una frase así. Los que nos pusieron pillos con esto fueron Evo Morales, sí, Rafael Correa, creo que principalmente. Fueron los dos que nos dijeron, miren que esto, porque digamos, Bolivia y Ecuador eran dos países donde las fundaciones, las ONG inundaban y parecía que todas iban a dar una manito a esa gente pobre que vivía en esos países pobres, y fueron que dijeron, miren que no es así, algunas vienen, dar una mano, está buenísimo, y otras vienen, dar una mano, bajan línea política, construyen y ayudan a seguir esquilmando a estos pueblos. Sí, después Evo Morales y García Linera, su vicepresidente, también utilizaron la crítica a las ONG y las fundaciones para hacer política y deslegitimar a movimientos que tal vez estaban reclamando cuestiones que tienen que ver con el modelo de desarrollo capitalista que está tratando de llevar adelante Bolivia, que entra en contradicción con su política del buen vivir. Pero es cierto que fueron tanto él como Correa quienes más claramente lo han planteado. No solo eso, sino también el rol de la USAID, que la nombraba recién Sergio Morresi como una de las financiadoras de estas fundaciones. Fundaciones que crecen al calor de la despolitización de los 90, que justamente es la privatización de la política y el sello que colabora con esa privatización y que le da un marco jurídico, porque un partido político está reconocido por el Estado y te da un marco de acción desde el cual vos podés plantear cuestiones legítimamente hacia el propio Estado en el que nos encontramos. Y las fundaciones le dieron un marco más de carácter privado a ciudadanos, vecinos, ¿sí? Gente que dejó de ser pueblo y trabajador. Y desde esas identidades fueron también construyendo otra forma de hacer política, donde también, y hasta está presente, y lo que Víctor marcaba va por ese lado, me parece, el tema del marketing, los medios, las fundaciones que buscan lineamientos políticos novedosos relacionados con la gestión y esta idea de la gestión va más allá de la ideología, ¿no? Sí, a mí se me ocurrían en el transcurso de la entrevista unas pequeñas palabras político, pequeño partido político privado, como que me cerraba, en el transcurso de la conversación. Sí, es como sí, un pequeño sí, partido sí. político. Pero es que, en los 90, yo me acuerdo de los 90, cuando uno estudiaba en la universidad, y muchos textos hablaban de este tercer sector. De que, bueno, estaba el Estado, estaban los partidos políticos, estaba el sector privado, ¿sí? Y estaba este tercer sector que era la organización eficiente, ¿sí? De lo privado, pero con el interés de lo público. Entonces, este tercer sector era el que iba a construir una democracia participativa, eficiente, donde el Estado no necesitaba tener tanto lugar, tanto espacio, ¿sí? No era necesario tanto Estado. Y para controlar eso, como el privado no se controla solo, estaban las ONG y las fundaciones. Sí. ¿No? Una cosita para cerrar, no sé si nos tenemos que ir. Sí. Comentario. 2000. Vamos a dar la cuenta. Hace 3 años atrás llegó a la escuela, yo soy docente de escuelas rurales, una fundación que apoyaba el microemprendimiento, ¿no? Es de una fundación, digamos, que vos hacías un microemprendimiento, era de Monsanto. Mira, cuando me enteré, digamos, como que casi quise, como, no digo, digamos, agotar, pero fue muy duro para mí. Claro, sí. Es que de repente llega una fundación. Porque si hacemos esto, y entonces daban un ciclo de charlas. Durante una vez por mes venían, durante 5 encuentros, cómo hacer un microemprendimiento. Yo digo, ojo, yo doy organización y gestión. Ya los chicos los tienen cubiertos. Esa. Claro, bueno, pero no es lo mismo que lo de Víctor Vuelta a que lo de la Fundación. Con talleres. La Fundación Monsanto, ponele. Se quedó arriba de un cerro.

Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces. El latido americano. Ocho de la noche, 7 minutos, justo a las y 7 minutos, ya nos pasó antes. Y ahora también a las y 7 minutos seguimos aquí con más latido americano, ahora con información que llega desde Bolivia. Porque el gobierno de este país presentó un proyecto de ley que, si se aprueba, le va a permitir a los transexuales y transgénero cambiar su nombre. La ministra de Justicia, Virginia Velasco, presentó este anteproyecto de ley llamado Ley de Identidad de Género, que permite a las personas transexuales y transgénero cambiar de nombre y sexo en sus documentos de identidad. La ministra además aclaró que esta normativa contribuye a reconocer legalmente la identidad de las personas transexuales y transgénero. Lo podrán hacer aquellos mayores de 18 años de nacionalidad boliviana. De aprobarse esta norma, las personas que estén interesadas en cambiar de nombre y sexo en documentos de identidad deberán presentar su solicitud en el Ministerio de Justicia, donde realizarán, y esto me llamó la atención, un examen psicológico para aprobar el trámite. Parece que quieren precisar si vos estás convencido o convencida de que querés cambiarte el nombre. Si no mostrás tanto convencimiento, podrían denegarte el trámite. Es algo un poco extraño. Pero bueno, muestran una vez más cómo lo que pasó aquí en Argentina también, con una ley que tuvo, creo que el mismo nombre, ¿no? Ley de Identidad de Género, puede ser. Exactamente. Sí, sí. Que en estos momentos suele encontrarse formas de replicar, ¿no? La sanción de leyes, de debates que se discuten en un país, hay repercusión a nivel regional y a partir de eso son tomados por algunos movimientos sociales, o en este caso por un mismo gobierno que a veces responde a las demandas de los mismos movimientos sociales, como es el caso de Bolivia, y la llevan adelante. Sí, también que en muchos casos sirven como ejemplo, ¿sí? O sea, acá en Argentina, por como también otra situación que se da, es se pone siempre como ejemplo la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay, de cómo no aumentó la cantidad de abortos, redujo la mortalidad, digamos. Uno también, a partir del ejemplo de otro país, puede tomar las organizaciones y tener también un argumento mayor y mejor para dispararse a discutir. Sí, sí. Me parece que también eso es lo que juega en estas situaciones. Sí, romper con esta construcción que a veces se hace, que determinadas demandas están sobreideologizadas, que no podrían ser posibles, que tendría efectos que no se pueden llegar a medir y por lo tanto sería un salto al vacío, anda a ver qué puede suceder con el caso del aborto, ¿no? Sí, sí. Y efectivamente, cuando pasa y se ven los resultados, uno de ellos puede ser lo que puede suceder con Uruguay con la legalización del consumo de marihuana, ¿no? Que puede ser una experiencia muy atendible por movimientos que están pidiendo la legalización del consumo privado de esta yerba. Sí, igual acá en Argentina, olvídense, porque Bursaco ya dijo que él estaba completamente en contra de ese tipo de ideas. Pues saco que va a trabajar con Patricia Bullrich. A él sí, va a ser el Bernie de Macri. Claro. ¿Sí? Dijo que no iba a viajar en helicóptero, pero va a ser el secretario de seguridad, el Sergio Bernie de Macri. Será Bursaco, jefe de la metropolitana, ¿sí? Como antecedente, que dijo que él está completamente en contra de legalizar las drogas. Capaz que ya hay drogas legalizadas, ¿eh? El cigarrillo es uno. Un ejemplo, ¿no? Pero se produce cáncer. Pero la marihuana no. Este golpe que un amigo me mandó pa' que mañana pasado hagan lo mismo con yo. Vengo a probar este golpe que un amigo me mandó pa' que mañana pasado hagan lo mismo con yo. Ahí viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo Morena, la bala chirrean. Él armó a su gente con la artillería y prendió los fuegos, Morena, de la Ave María. Al estado que llegó Montilla, al estado en que ha llegado, al estado que llegó Montilla, al estado en que ha llegado, al estado que llegó Montilla, al estado en que ha llegado, al estado que llegó Montilla, al estado en que ha llegado. Un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado, un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado. Dicen que Montilla va, yo digo que eso es mentira, porque yo vengo de allá. Dicen que Montilla viene, dicen que Montilla va, yo digo que eso es mentira, porque yo vengo de allá. Ahí viene Montilla a dar la pelea, y viene diciendo Morena, traba la chirrea. Él armó a su gente con la artillería, y prendió los fuegos, Morena, de la Ave María. Al estado que llegó Montilla, al estado en que ha llegado, al estado que llegó. Al estado que llegó Montilla, al estado en que ha llegado, al estado que llegó Montilla, al estado en que ha llegado. Un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado, un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado. Si a mí me dijeran negro, yo no me enojo por eso, porque negro tengo el pelo, pero blanco tengo el hueso. Si a mí me dijeran negro, yo no me enojo por eso, porque negro tengo el cuero, pero blanco tengo el hueso. Ahí viene Montilla a dar la pelea, y viene diciendo Morena, traba la chirrea. Él armó a su gente con la artillería, y prendió los fuegos, Morena, de la memoria. Al estado que llegó Montilla, al estado en que ha llegado, al estado que llegó Montilla, al estado en que ha llegado, al estado. Amigo me mandó pa' que mañana o pasado hagan lo mismo con yo. Vengo a probar este golpe que un amigo me mandó pa' que mañana o pasado hagan lo mismo con yo. Ahí viene Montilla a dar la pelea, y viene diciendo Morena, ya va la chirrea. Él armó a su gente con la artillería, y prendió los fuegos, Morena, de la memoria. Al estado que llegó Montilla, al estado en que ha llegado, al estado que llegó Montilla, al estado. Al estado que llegó Montilla, al estado que ha llegado, un hombre tan valeroso ya Montilla. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo, para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA, vinculados a esta problemática. Escucha, ¿no?, sus voces en Latido Americano. El miércoles 25 de noviembre hubo movilizaciones en varios lugares del mundo, especialmente en América Latina, un día muy caro a lo que son las organizaciones sociales y políticas y de defensa de los derechos de las mujeres en América Latina. Recordemos, ese 25 de noviembre es por la lucha de tres mujeres en nuestro continente. Bueno, una de esas marchas en Perú tuvo algunos elementos particulares, porque allí marcharon, se movilizaron cerca de 80 campesinas que fueron esterilizadas forzosamente en la época en que gobernaba el territorio peruano Alberto Fujimori. Estas cerca de 80 campesinas aprovecharon el 25 de noviembre para movilizarse, para participar. Son integrantes de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas. Son mujeres que llegan desde 7 distritos diferentes de las provincias de Urubamba, Paucartambo y Anta, y llegaron allí para mostrar su rechazo a las prácticas que llevó adelante el fujimonismo en su momento, la indignación también por la falta de sanción que tienen quienes llevaron adelante esto, en términos de una visión terrible, pero que se sostiene en América Latina, de esta visión de, bueno, tienen muchos hijos, no se saben cuidar, vamos a hacer nosotros algo por ellas, y sin decirles nada, nada de educación sexual, nada de métodos anticonceptivos, preventivos, de toma de conciencia. Esterilización, en nombre de que estaban haciendo cualquier otra cosa, les hacían una intervención quirúrgica para esterilizarlas, y así fue lo que sucedió. Cuando fueron tomando conciencia, se fueron organizando, y obviamente lo que están pidiendo es rechazar estas prácticas, que se sancione a quienes llevaron adelante estas políticas. Ahora hay todavía quienes justifican esto que pasó, pero además ahora se ha creado por fin un registro de víctimas de las esterilizaciones forzadas. Por primera vez después de décadas, por fin se redeclaró. Pero las campesinas se quejaron, ¿sí? Lidia Pinares Soto, que es una de las activistas del Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional, se quejó porque dice el gobierno de Ollantumala, ahora que se está yendo, crea este registro hasta que se implemente. Quien posiblemente gane las elecciones sea Keiko Fujimori. No va a avanzar en este tema. Dice, lástima que lo hacen ahora cuando ya están de salida y no al inicio de su mandato. Sería como un sarmiento más, digamos, más tirado hacia la parte médica, digamos, ¿no? O sea, como eliminar, seguir, evitar que se reproduzca, ¿no? Para mí lo que, cuando vemos, digamos, algunas de estas noticias, yo pienso qué resistencia que tienen los pueblos originarios ante todo este embate, ¿no? Porque a pesar de tener una fuerte colonización, un exterminio de masacre, digamos, qué importante de alguna forma ver todas las resistencias que se están generando, cómo se siguen también transmitiendo estas cuestiones culturales, ¿no? En aquellos países donde tienen un gran porcentaje de población indígena, o que culturalmente, ¿no?, conservan muchos de su forma de vida, ¿no? Y siempre esto nos hace ver como que hay una como el sistema nos pone a estos pueblos en una posición como diciendo, bueno, son, no quieren el desarrollo, son incultos. En realidad, qué gran mérito hubieran tenido estas poblaciones y estas comunidades si se los hubiera dejado avanzar, digamos, en cuanto a su desarrollo. Porque nunca lo sabremos. ¿Sí? Nunca lo sabremos. A mí me pareció muy interesante esta semana, te digo también, lo que son las necesidades de las discusiones políticas, ¿no? Esta semana hablaba con un hombre de la comunidad boliviana que vino desde allá, desde Bolivia, y decía, cuando se hizo un censo en Bolivia. La gran mayoría de la población se auto miraba como descendiente de indígena, ¿sí? Se autodefinía como descendiente de alguno de los pueblos originarios bolivianos. Cuando empezó a avanzar la calidad de vida en Bolivia, cuando empezaron a tener su... Él lo decía así, la gente empezó a tener su celular, a tener su radio, poder comprarse su ropa, ¿sí? Poder tener como un nivel de vida un poco mejor. En el censo siguiente bajó la cantidad de gente que se autodefinía como descendiente de pueblos originarios, ¿sí? Porque la percepción era que, bueno, que ya estaba como en otro nivel y no tenía por qué ser pueblo originario. Y entonces, como desde el Estado y las organizaciones bolivianas se lo tomaron como una política, ¿sí? Dar la discusión para revertir eso. Porque si uno lo naturaliza, bueno, ahí tiene un problema, ¿no? Cuando se naturaliza eso, bueno, la gente está mejor y entonces empieza a pensar distinto. Y hay que dar la discusión política y hay que construir un espacio de discusión política para que eso suceda. Bueno, parte de los elementos que, por ejemplo, este grupo de mujeres sigue llevando adelante. Había una consigna con respecto a cuando se hacen las marchas que son Vía Campesina y GLOC, que es cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Digamos que estaba presente siempre en todos los eventos que donde se trataba el tema del género. Tema del género que se trató también allí en Perú, donde se llevó adelante una movilización, donde también participaron la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Ollanta Humala, aunque hace unos años no parecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales. Escucha sus voces en Latido Americano. ¡Y nos vamos con esta cueca! Y nos vamos para Chile con esta cueca, donde parece que ahí también hay algunos problemas con estos bosques que no son tan bosques. Y sí, no, porque estos bosques están decretados, digamos, ¿no? Hubo en Chile, digamos, en 1974 hubo un decreto que era el decreto Ley Forestal 701. Para 1974 gobernaba Augusto Pinochet. Sí, bien, correcto. Bien. Bueno, un dato a tener en cuenta, sí, también. Claro. Entonces, el título de la noticia es: ¿llega a su fin, digamos, uno de estos decretos ahora? Porque está por caducar la validez de este decreto. ¿Qué decía el decreto? El decreto beneficiaba a las grandes empresas en cuanto a con dinero, ¿no? Lo beneficiaba para que puedan instalar toda la maquinaria adecuada para que se pueda hacer monocultivos de bosques. De monocultivo de plantaciones, perdón, me equivoqué. Bien, o sea que el beneficio era para que pudieran plantar árboles, o sea, deforestar y plantar árboles con destino al papel para diario y con destino a madera es menor, ¿no? Digamos, porque dentro de... Quería poner algunos aspectos técnicos con respecto a la producción forestal. No soy ingeniero forestal, pero algunas cositas, digamos, básicas es... en la producción de bosque está la rentabilidad como para madera y la rentabilidad para papel. La rentabilidad para papel se obtiene más rápido, ¿no? Porque, digamos, no se necesitan árboles tan grandes, ¿eh? Se necesitan más cantidad de árboles que crezcan un poquito más rápido. En cambio, para madera tiene otro tipo de manejos que tarda un poco más. Entonces, estas empresas instalan todo como para hacer producción de papel y al futuro también para madera. Uh-huh. Pero con la madera, haciéndolo de papel, obtienen un ingreso más rápido del capital invertido. Bien. Entonces, bueno, instalan toda la maquinaria correspondiente para hacer producción de papel y para madera, pero este decreto está llegando a su fin. Avanzaron con los bosques. Los pequeños productores, obviamente, si son grandes empresas con financiamiento externo, no pueden acceder a ese tipo de monocultivo de árboles. Mucho dinero para invertir en algo así. Mucho dinero para deforestar y después para replantar. Uh-huh. Entonces, a través de los años, ¿qué hicieron? Avanzaron con los bosques. Desde el punto de vista ambiental, al correr las especies nativas crecen mucho más lento que las especies implantadas y mejoradas genéticamente. Entonces, pusieron ya hubo un desequilibrio ambiental, bueno, todo lo que concluye a destruir la flora y la fauna. Entonces, las especies que son implantadas crecen más rápido y le ganan a las otras especies. Entonces es más costoso después recuperar el bosque nativo. Sí, se llevan también todo lo que son los elementos de la tierra que permitían que esos árboles crecieran, digamos. También hay una cuestión ecológica ahí, ¿no? Para explicar. Está. Entonces sí, hay fertilizaciones, digamos. Estaba todo el modelo. ¿Qué pasa? Algunos de los actores involucrados en esto, que eran grupos de empresarios, una es la empresa Arauco, que tiene plantaciones en Misiones también, en Argentina, están involucrados en los casos de corrupción. Entonces querían frenar esto, prorrogando a través de un proyecto de ley que le digan, bueno, que estos beneficios económicos que estamos extrayendo de la producción forestal queden para los pequeños y medianos productores, pero no existen los pequeños y medianos productores. ¿No? Entonces las organizaciones le dicen, están reclamando a que aceleren este cierre, o sea, a que realmente se concrete la derogación de este digamos que finalice el decreto. Y bueno, estamos ahí en esa lucha para que están las organizaciones campesinas para poner fin a este decreto y que realmente estas empresas, digamos, dejen de obtener los beneficios económicos que fueron, digamos, que son bastante graves para el entorno de las comunidades. Es una nota bastante extensa en donde explica y detalla las comunidades, los impactos ambientales, pero básicamente la cuestión política de este decreto es este. Bueno, y a quien le interese, ¿dónde puede buscar esta nota entonces? En la revista Biodiversidad, tiene una página virtual, que es es de la semana pasada. Bien, pone en el buscador revista Biodiversidad y ahí le aparece, sí. Nosotros hemos hablado en alguna oportunidad con uno de sus principales referentes. A las 20:31 vamos a ir a una breve tanda y ya seguimos con mucho más latinoamericano. Quédate ahí que todavía tenemos mucha información. Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada. Ahora se duplica. Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde. Y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano Hues, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita. Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión. Nunca es tarde. Todos los domingos, decía la canción. A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Estamos tratando de comunicarnos con Fabián Pesín, que es dirigente del gremio docente de Entre Ríos, ACMET. Sí. ¿Qué tal, Fabián? Marcelo Rudy y Maxi Seifer, de compañeros de clase, te saludan. Buen día, Fabián. Buen día, un gusto. Nosotros venimos después del receso de invierno con un plan de acción de 48 horas. Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Seguimos en compañeros de clase. Rudy, ¿qué pasa si alguien quiere mandar un mensaje como nos han llegado? Nos puede escribir en el Facebook, ¿no? Se manda un mensaje. Sí. Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada si no ¿De qué color es la bandera de Francia? ¿Y la de Haití? La bandera de Haití es roja y azul. Antes de la independencia también llevaba el color blanco. Este se retiró por el odio racial que generaron 400 años de esclavitud. Y te decíamos, vamos a recorrer durante el programa de hoy cómo está la situación de la violencia hacia las mujeres en varios países de América Latina. Es el momento de Colombia. Así es. Estamos comunicados con Laura Pinzón. Ella forma parte del movimiento político y social Marcha Patriótica. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Martín, Leonardo y Víctor, te saludamos. Hola, ¿nos escuchás? Recién lo teníamos ahí, ¿no? Hola. Ahora sí. Ahí sí, ahí te escuchamos bien. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, en principio queríamos conocer cómo está la situación de la violencia hacia las mujeres en Colombia. Imaginamos que en este país este tema debe estar muy atravesado por el conflicto armado que ya lleva largo tiempo allí y que me imagino también las conversaciones de paz estén poniendo este tema como uno de los ejes de debate. Corregínos si es así. Sí, así es como ustedes venían diciendo. De hecho, esta semana tuvimos una actividad que convocamos justamente con la problemática de la violencia sociopolítica particularizada en el cuerpo de las mujeres, ya que, bueno, nosotros, por ejemplo, en el contexto colombiano estamos atravesadas por un conflicto de más de 60 años, un conflicto político, social y armado, que configura, lógicamente, un escenario particular en las relaciones sociales de todos y todas en Colombia y sobre todo de las mujeres, ya que en términos de guerra la violencia estatal y paraestatal ha encontrado que es posible, digamos, perpetrar esa violencia y continuar esa violencia, agudizarla sobre todo en las comunidades campesinas, en las comunidades de los barrios, en las ciudades, a través de violentar el cuerpo de las mujeres, ya que a través del mismo, digamos, hay una construcción de tejido social y han logrado, digamos, generar que al violentar el cuerpo de las mujeres sea la comunidad en general quien se sienta afectada. Eso además con una lógica, bueno, lógicamente que deriva del patriarcado, donde se busca lastimar al marido, se busca lastimar al hijo, se busca lastimar al hermano a través del cuerpo de la mujer. Es decir, se ha logrado configurar a partir de la política estatal que el cuerpo de la mujer sea un territorio de guerra también, ¿no? Y que así como hay militarización en nuestro territorio, también haya militarización en nuestro cuerpo, haya extracción en nuestro cuerpo, y que esa violencia, digamos, hacia toda la expresión social, hacia toda la movilización social, sea particularizada en las mujeres, sobre todo en el caso, por ejemplo, colombiano, en el tema del desplazamiento forzado interno, ¿no? Que suma ya más de 6 millones de personas que han tenido que salir de sus lugares de origen, generalmente en las zonas rurales, para desplazarse hacia los cascos urbanos. De este porcentaje, más o menos el 70% son mujeres, ya que en las intervenciones militares y paramilitares en los territorios son los hombres los principales, digamos, objetivos militares alrededor del asesinato, ¿no? Y son las mujeres quienes quedan encargadas de seguir con los hijos, de seguir, de tratar de reconstruir el tejido social, de llevarse a los hijos a las ciudades, de tener que criarlos para después encontrarse en escenarios hostiles, como por ejemplo tener que ver que sus hijos se vayan obligados a prestar el servicio militar obligatorio en Colombia y como que engruesen estas cifras de guerra. Entonces es en realidad particular cómo las mujeres en Colombia hemos vivido la guerra y, bueno, sobre todo también a nivel regional. ¿Qué capacidad y qué posibilidades han tenido desde los movimientos de mujeres allí en Colombia de instalar esta problemática? ¿Se ha podido instalar socialmente? ¿El debate queda reducido a un círculo más de tipo militante? ¿Cómo estás analizando esto vos? Bueno, nosotros tenemos la lectura de que, bueno, con el trabajo arduo, por supuesto, de esa movilización social, que así como el conflicto lleva 60 años, pues las organizaciones sociales llevan eso o más, trabajando, construyendo, digamos, el proyecto de una Colombia diferente. Entonces, las mujeres, por supuesto, hemos sido protagonistas de estos procesos, sobre todo en los procesos de resistencia, de reconstrucción del tejido social, de reconstrucción de la comunidad, que inicialmente, bueno, era particular en cada comunidad, ¿no? Y se veía casi como una lucha aislada. Pero después, con toda la organización social que hay en el campo en Colombia, que hay en los barrios, que hay en el sector estudiantil, por ejemplo, en el sector sindical, se ha logrado cada vez más aumentar, digamos, la visibilización, ¿no? Porque el protagonismo de la mujer siempre ha estado, digamos, la mujer ha sido generalmente quien lleva esa bandera de lucha y resistencia, pero últimamente se ha visibilizado más, digamos, de la mano de la mayor organización, todos estos procesos de mujeres, ¿no? En el campo es impresionante cómo en cada asociación campesina de todas las regiones del país, las mujeres ya están en las direcciones, son las mujeres quienes toman las decisiones de la comunidad, lógicamente, acompañadas pues de decisiones asamblearias, digamos, pero a partir de ahí, bueno, ha como ido visibilizándose cada vez más el papel que desempeñamos, y sobre todo en la coyuntura en la que estamos ahora del proceso de paz y del diálogo, vemos como desde los movimientos sociales una de las grandes exigencias que se hizo es que existiese en La Habana una subcomisión de género donde se hable de que es imposible Colombia en paz con justicia social sin tener en cuenta la situación por la que pasamos las mujeres, de la mano, ¿no?, de la situación de todas nuestras comunidades. Es decir, ese objetivo nuestro como movimiento social y político de construir una paz con justicia social, democracia y soberanía es imposible sin la voz de las mujeres, y es imposible sin deconstruir las lógicas del patriarcado y las lógicas machistas que atraviesan nuestras sociedades. Pero con el tiempo, digamos, se ha logrado visibilizar, y bueno, hoy en la comisión de género que tiene la insurgencia, por ejemplo, hay una profundización, ¿no?, de los debates alrededor de cuál va a ser el papel de las mujeres en el eventual posconflicto o en el momento en el que haya un cese de la guerra, digamos, y se siga con un conflicto político y social, pero desde la lucha política, digamos, en las urnas, en las calles. Entonces, eso por ese lado, pero nos llama la atención también que en la comisión del gobierno, por ejemplo, del gobierno nacional, hay una sola mujer que sigue, digamos, perpetuando estas lógicas de la mujer secretaria, la asistente, la que atiende, y no, digamos, la mujer que lleva adelante los debates o la mujer que lleva adelante, digamos, las propuestas. Uh-huh. Y a nivel, ya que hablas recién, te referías al gobierno, a nivel del reconocimiento por parte del Estado colombiano de los derechos que ustedes están reclamando, ¿hubo algunos cambios en el último tiempo? ¿Hubo algunos derechos que fueron reconocidos? ¿Hay algunos en particular que ustedes están tratando de instalar para que se reconozcan, más allá de los propios tiempos que está teniendo este debate en torno a la paz? Sí, mira, pues nosotros, digamos, seguimos haciendo las exigencias del movimiento social político. Por ejemplo, una de las más importantes es la exigencia del reconocimiento del campesinado como un sujeto político, ¿no? De que se reconozca en Colombia que el campesinado tiene una relación especial con la tierra, tiene una relación especial, digamos, a través de la cual construye un territorio que el Estado colombiano no reconoce como tal, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí hay un desconocimiento de que hay una gran población del país, una mayoritaria población del país que produce desde lo agrario y que tiene una forma distinta de relacionarse con el mundo. Y lógicamente, bueno, ahí adentro también está la problemática, por ejemplo, de las mujeres, que el Estado, el gobierno colombiano, cuando asume en 2010, propone una supuesta ley de víctimas y restitución de tierras, que, bueno, el movimiento político y social se ha dado cuenta que efectivamente pues no es tal, que es otra, digamos, mentira más, y que es todo un arreglo, digamos, extraño, de entregar tierras improductivas que fueron robadas por el mismo Estado, donde no hay un reconocimiento del Estado por su responsabilidad en los hechos. Y en la lucha, digamos, por la titulación de tierras que se está tratando de generar a partir de la ley, o que los movimientos tratamos que desde la ley se cumpla, hay, por ejemplo, un no reconocimiento del Estado para entregar la titulación de las tierras a las mujeres. Es decir, no, como que cuando es la mujer la que está luchando la titulación de la tierra, el proceso se dilata mucho más, es mucho más complejo que cuando las familias, por ejemplo, tienen un hombre, ya sea el hermano mayor, ya sea el abuelo, el primo, el hermano. ¿Quién va a asumir la titulación de la tierra? Entonces ahí también vemos una política excluyente, ¿no? Una política que sigue la lógica del patriarcado, de creer que el dueño de la casa debe ser el varón, entre otras cosas, desconociendo lógicamente el protagonismo que ha tenido la mujer, la resistencia que ha tenido la mujer, y bueno, el desconocimiento del Estado también. Han hecho algunos eventos, sobre todo en onda más de ONG, de pobres las mujeres que han estado en la guerra, pero desde ese lugar, ¿no?, de visibilizarnos como víctimas, pero sin reconocer que el Estado es protagonista y generador de las consecuencias que hacen que las mujeres pasen por esas situaciones de violencia. Entonces es una especie de asistencialismo, como si fuese lástima, digamos, y no tampoco un reconocimiento de los derechos, y muchísimo menos un reconocimiento de las condiciones de resistencia y de las organizaciones sociales que las mujeres hemos llevado a cabo, e inclusive una criminalización de las mismas. O sea, con ello podemos hablar, por ejemplo, de el grueso de prisioneras políticas que hay en las cárceles en Colombia, mujeres que se han organizado, que son lideresas sociales, barriales, campesinas, que han decidido hacer un trabajo académico, un trabajo político, respondiendo a ese Estado, y que el Estado lo que hace es hacer unos montajes judiciales donde inventan procesos, inventan causas, y las tienen en las cárceles en condiciones de hacinamiento y violación de derechos humanos. Laura Pinzón forma parte del movimiento político y social Marcha Patriótica. Gracias, Laura, por esta comunicación con Latido Americano. A ustedes, muchísimas gracias, que estén muy bien. A vos. Bien, recién teníamos entonces un panorama de lo que está sucediendo en Colombia, que como lo reafirmaba Laura, está muy marcada por el conflicto armado, pero también muy marcado por el estado represivo que es Colombia. Detrás de eso hay una política patriarcal muchísimo más manifiesta, tal vez sin tantas mediaciones y discursos políticos que los vistan de manera diferente, y el patriarcado se ve con mucha más claridad y lo sufren en el cuerpo de las mujeres. Y es muy interesante esto, ¿no? Cómo el conflicto armado y la violencia hacia las familias es mucho más fuerte y es mucho más sufrida por las propias mujeres. Sí, una situación que se vive y se comparte en varias regiones de América Latina y del mundo, podemos decir. Hoy vamos a continuar recorriendo diferentes miradas también de qué es lo que pasa con la situación de las mujeres, la violencia hacia las mujeres en diferentes lugares del territorio de América Latina. Ahora vamos con la música de la mano de Guerrillero Oculto, Respétala. State of the world of what it's like for a girl. Touch my thighs, inside every ghetto girl cries, and with every step through my hood, my confidence dies, cause I'm not a person, I'm an endangered species exhibition, I wonder what goes through the minds of these gawking eyes, maybe a wife in the kitchen, the newest sexual position, me and him skinny dipping, to them I don't talk, I don't think, it's just the way that I walk the way, my hips switch when I'm coming up the block, I try to ignore it, and listen to my hip hop, but then I stop, and listen to the words, the way they refer, to a woman as a dirty Je regarde à travers de la ville, peu de sourires brillent, le but c'est de rester bien habile. Je sais plus quel sens donner, je reste figé. Mes idées s'échappent, rap, je sais, j'en riche, je sens cheap. Sachant que l'argent fait survivre, vis dans un monde où tout le monde reste dans ce monde intérieur qui fait peur. Ouvre-toi comme une fleur, c'est l'heure, les chemins sont mesquins. Et trois de par sa chance sortie, ni pour ceux qui courent, échappe la mise en cours. Sur quel point tu te représentes, comme une page de l'écran. On supervise les couleurs de la vie, vise les vis d'une vision pas très saine. Seule la haine perce, en quelques mots, je représente quelques lignes de ma vie. De façon à pouvoir lire entre mes esprits, tu sais comment représenter le cours des vagues de la marche. Je pars de hardement, à quel moment on se sent tout puissant. Si tu ressens un pressentiment de mouvement, il se baigne directement d'eau bénite, édicte purement factice. Il se dit sa crise des bombes atomiques. Il sent en l'air atomique, joliment convaincu du testament. Seulement amant des leçons héroïques. Qui vient de faire son hit. Seulement amant des leçons héroïques. Qui vient de faire son hit. Dime si entras, no sales, vale, 9 milímetros sanes. En este mundo la mujer no cabe, mira hombre a tu madre y encuentra la clave. Los peces se transforman en panes, cuando el corazón abre, la mujer busca sitio y llaves. No la ames, respétala primero, déjala volar como ave. Sociedad machista, cerebro de canes, hombre versus mujeres, furia de titanes. Esto está fuera de sus cabales, no la necesites solo para tus planes. Ellas tienen derecho de caminar tranquilas por las calles, como un semáforo. Soy práctico, no le doy importancia a lo fálico. Para mostrar ser hombre soy didáctico. Falta de respeto en un movimiento donde ser sexista es experto. Estamos muertos si ofendemos a quien comparte su cuerpo. ¿Cuántas veces más que queda por aclarar? Que el fuego se encienda, recuerda, mierda. No valemos por lo que tenemos entre piernas. No te defiendas, analiza como si nunca fueras más a verlas. ¿Qué nos conviene? Probarse fuertes de viernes a viernes, porque sábado y domingo solo te entretienen. Pero recuerda que se valorizan las mujeres hasta cuando no las tienes. Ellas son más que tus bienes. Ellas son más que tus bienes. Laisse-moi parler pour mes frères de mes soeurs. Vous votez comme une fleur de ton cœur qui bat. Freedom I create, make you contemplate the current state. Laisse-moi parler pour mes frères de mes soeurs. Vous votez comme une fleur de ton cœur qui bat. Freedom I create, make you contemplate the current state of the world. Of what it's like for a girl. Son univers reste total anonymat. Sa conscience adverse admire le Il repensait pas de temps à autre. Il reprend du départ comme la vision d'un léopard. Il se dit roi du territoire. Il domine ses proies comme un roi de la jungle jongle entre deux mondes. Fond de son plus profond, descend sous les bas-fonds. Il se dit déjà maître Harkonnen comme un Dragon Ball Z. La puissance des boules de feu à travers ses presses. La galère fuit sa misère, il s'en disquaire. Après une prière, ça reste éphémère. La barrière coupe ses arrières. Le futur n'a aucune valeur. Ils se disent tous sans valeur. L'amour prouve les atouts de partout comme un tatou. Son más que las miradas, son más que las palabras. Son las mujeres de mi cuadra, de una clase maltratada. Fácil es decir perra, decir que con ella se juega. Pero cuantos buscan pega y cambian sus vidas por ella. Te gustaría que tus hijas las vieran como carne tierna. No somos dueños, ella no es un dueña. Una madre soltera no siempre es una fácil presa. Si la respetas, respeta la naturaleza. ¿Cuáles son tus reglas? Sé que con besos en el cuello llegas al cielo, pero romper el hielo prefiero primero. Al intentar siempre verte como un trofeo en el juego, no estoy de acuerdo que el hombre tenga puesto según con quién está saliendo, según el cuerpo de la mina que se está comiendo. Hay que cambiar el chip del estereotipo moderno. Si puedo acercarme a una sin tener que meterle el cuento. Si algo resultó, resultó. Si no, amigos, seguimos siendo los dos. Lo juro por la mujer que me parió. Respeto a la mujer de mi barrio. Creo que lo más revolucionario es empezar a incluirla a mi vocabulario. Ya no llores, creo en tu mente y tu alma. No solo eres mi pareja, eres también mi hermana. From Puff Daddy to Jay-Z to Fat Joe to Irv Gotti, women are disposable. No place freestyling, just dirty hoes. And then the system realized it could capitalize and use women to sell hip-hop. And then began to sexualize and then objectify. And I don't think anyone ever asked why. Cause money is power and power minus souls of ours. A new chapter in my collection of life, bringing different hues to life. Profusing my use of my experience and blues to relate to where I came. I don't think I need to say my motherfucking name. From my mind to the neurons, all the messengers to my fingertips to the pen lips. Many verses I rip as we read words on the page and sing my stories like a prisoner in a cage. Imprisoned with nowhere to go, dreaming of liberation with many more highs than lows. Where she comes from, nobody knows. I'm just a vessel, empty flesh. God is blessed, heaven's mandate comes to expose the truth and mental rape. A system of lies that no one can escape, but a chorus is infiltrate. And like mine, she liberates. Latidoamericano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Usted no está, no es chicha ni limona, se lo pasa mano cegando, caramba, samba su dignidad. Latido, latido americano, llamando a las cosas por su nombre. Y sigue el conflicto por ese territorio que está entre Venezuela y la Guayana. Sí, sigue el conflicto. Te vamos a contar un poquito más, pero ahora hay una decisión que es el ministro de Gobernación de Guayana, Rafael Trotman, que dijo que va a presentar una ley para crear un fondo soberano de inversión con las ganancias que generen los descubrimientos mineros y petrolíferos en las costas de la región del Esequibo, un área que disputa con Venezuela. No desde ahora. A ver, esa zona, también conocida como la Guayana Esequiba, pertenecía a Venezuela desde el año 1777, cuando se creó la Capitanía General de Venezuela. En 1811, con la primera constitución venezolana, se estableció todas las provincias de ese territorio, incluyendo esa región del Esequibo, la región Esequiba, la Guayana Esequiba, como quieran verlo. Después cayeron allá, ahí los ingleses. ¿Sí? El territorio quedó en manos del Imperio Británico. Ahí hay una controversia, es como las Malvinas, ¿sí? Un territorio que era parte del país, lo invadieron los ingleses y ahí, a partir de ahí, sí, apareció. Lo visitaron. Lo visitaron para ver cómo era. Bueno, para tratar de que ese conflicto se frenara, en 1966 se firma el Acuerdo de Ginebra, que fue reconocido por las dos naciones en ese sector de 160.000 kilómetros cuadrados, dos tercios de las Guayanas, para que nos demos una idea, que hasta ahora no le daban mucha pelota. Esa era la situación. Hasta que en mayo de este año, más o menos, lo encontraron gente de Chevron, Exxon, un par de empresas, encontraron petróleo, oro, bueno, de todo encontraron en ese territorio, y ahí comenzó nuevamente la discusión. Ante ese hallazgo que hizo la gente de ExxonMobil, fue que en mayo descubrieron el yacimiento de petróleo en las aguas costeras, el gobierno de Venezuela hizo un decreto reclamando ese territorio. La respuesta por parte de Guayana es crear este fondo para apoyar el presupuesto nacional, hacer proyectos de infraestructura, ahorro para las futuras generaciones, un dinero que todavía ni siquiera saben si se va a guardar en el propio territorio de las Guayanas o en el exterior, pero que es, de alguna forma, una manera de responder diciendo: el dinero que saquemos no es para ExxonMobil, no, va a ser para el pueblo de las Guayanas. Es muy interesante ver, en términos geopolíticos, qué está pasando con Venezuela. Porque esa es la lectura, incluso, que el gobierno venezolano hace de este incidente. Porque dice, bueno, si ExxonMobil tiene intereses petroleros ahí y puede sentirse amenazada por Venezuela, o al menos logra instalar que sus intereses están amenazados por Venezuela, el resguardo militar de una empresa norteamericana sería con otra legitimidad. Uh-huh. Y entonces ahí tenemos por el este la posible presencia militar, que ahora está en Surinam, un poquito más alejado, no comparte límite con Venezuela. Si tenemos en cuenta que hacia el oeste hay toda una frontera manejada controlada por las 7 bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia, y a eso le sumamos que en la isla de Curacao, en las Antillas Holandesas, ya hay una base militar norteamericana, o sea, al norte de Venezuela, nos encontramos que el único límite donde no habría una presencia directa por parte de los Estados Unidos en la frontera venezolana es Brasil. Cosa que podría modificarse si hay un cambio de gobierno. Y entonces ahí tenemos ya que lo que está pasando con el esequibo venezolano, además de los propios intereses petroleros que se ponen en juego ahí, también es geopolítica. La geopolítica que se mueve, y se mueve por toda América Latina también, ahí en el esequibo, en la Guayana Esequiba, en la frontera con Venezuela. Llegamos ya a las 9 de la noche en Latinoamericano. Ya en instantes estamos volviendo. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación.

mañana. La caricia, el calor del amor en la hora temprana. El infierno de verte llorar, la tristeza de oírte alejar, conservando en mi mente tus besos, tus ganas de amar. Declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente. Escucha sus voces en Latido Americano. Aquí estábamos con Martín Raffo recordando qué son los quilombos, ¿no? Esa palabra tan muy bien instalada por parte, podemos decir, de los sectores dominantes, de que quilombo es un lugar donde hay mucho lío, ¿no? Claro. Un prostíbulo también es totalmente un quilombo. Sin embargo, el origen tiene que ver con la lucha de los negros en Brasil, la construcción de espacios de donde eran libres los esclavos negros en Brasil. Ese es el origen, la raíz de la palabra quilombo. Uh-huh. Y esto a partir de algo que se planteó en una movilización que hubo hace apenas unos días, una semana atrás. Sí, así es. El 18 de noviembre, miles de mujeres negras quilombolas, así lo presenta la agencia de noticias Adital, indígenas abrieron la primera edición de la Marcha de las Mujeres Negras en Brasilia y denunciaron en la capital federal la intolerancia religiosa y el racismo. La marcha fue por el fin del exterminio de la juventud negra, contra la edad de imputabilidad, por los derechos de las mujeres y por más políticas públicas orientadas hacia las negras, pero además también por la restitución de tierras hacia comunidades negras de los que eran los quilombos, como señalabas vos, Leo, recién. Sí, recordemos que el Partido de los Trabajadores ha hecho políticas como, por ejemplo, poner un cupo de afrodescendientes en universidades, en espacios públicos. Bueno, parte de lo que es la lucha, en este caso, en Brasil, por los afrodescendientes, pero también por las mujeres. Uh-huh. Vamos a hablar, de hace un ratito lo hacíamos, sobre la situación en Colombia, sobre las mujeres. Ahora vamos a hacerlo desde Brasil, desde Sao Paulo. Estamos ahora en comunicación telefónica con Dafne Melo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Leonardo, Martín y Víctor te saludan. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos. Una vieja conocida nuestra, Dafne. Ya hemos hablado un par de veces con vos y bueno, una alegría volver a hacerlo. Compartió un programa especial con nosotros desde el Churk y seguramente Dafne lo recuerda, fue una linda experiencia. Hola Dafne, ¿nos escuchás? Tenemos ahí un problema hoy con las comunicaciones. Hola, hola Dafne, ¿nos escuchás ahí? A ver si podemos, no sé si es delay. Muy, muy, muy bajo. Vamos a tratar de mejorar la comunicación, ahí vemos si podemos solucionar. Ahí está. Ahí estamos. Bien. Perfecto, sí, ahí, perfecto. Ahí estamos en conexión. Bueno, Dafne, estábamos recordando las veces que nos hemos encontrado, también acá en el Churqui, y que hemos hablado por teléfono. Hoy, para hablar sobre la situación de las mujeres en Brasil, ante lo que fue el 25 de noviembre, ¿cómo se vivió allá en São Paulo? Bueno, acá en realidad, como este año ha sido un año bastante interesante para la lucha feminista, yo creo que las cuestiones de género, la cuestión de la violencia contra las mujeres, la necesidad de discutir esas cosas en la sociedad, como que estuvo presente de una manera que yo por lo menos nunca había visto. Acá el 25 no hubo movilizaciones muy fuertes, el 25 de noviembre, pero desde octubre, y creo que a mitad de noviembre, el 12 de noviembre hubo una manifestación muy grande en San Pablo, más o menos 15.000 mujeres. El 18 hubo en Brasilia, de mujeres negras. Hay una serie de movilizaciones los últimos meses de mujeres, algunas movilizaciones que interesantes que ocurrieron en los medios virtuales, en las redes sociales. El 25 sí hubo actos, hubo manifestaciones, pero como que no tan fuertes, porque yo creo que ya viene una varias manifestaciones que están pasando en los últimos meses por acá. ¿A qué se debe esa movilización de estos últimos meses? ¿Se relaciona algo con el resto de movilizaciones que hay o tiene que ver con otro proceso? Yo creo que son varias cosas. Yo creo que todo empezó más o menos a mitad de año. Este año fue un año en que los municipios en Brasil, las ciudades, tenían que elaborar su plan de educación. Es como hay una ley federal, hay una ley para todo el país, que cada municipio tenía que crear un plan de educación que tiene como metas, objetivos para 10 años. Muchos de esas ciudades traían dentro de sus planes de educación metas relacionadas a la necesidad de discutir la violencia hacia las mujeres, la diversidad sexual, la necesidad de discutir sexualidad con los jóvenes en las escuelas públicas. Y entonces hubo todo un movimiento de sectores conservadores vinculados a la iglesia, no solo la iglesia católica, sino también la iglesia evangelista, y esos sectores tuvieron como una acción bastante ofensiva para tratar de hacer con que esas metas que estaban vinculadas con las luchas de las mujeres, con la lucha de la comunidad LGBT, no estuviesen en esos planes. La verdad es que en muchos casos ellos lograron sacar esas metas de los planes de educación de muchas ciudades que lo planteaban. Pero la verdad es que de alguna forma la discusión apareció. La discusión estaba en la sociedad. Eso fue más o menos a mitad de año. Después, en octubre, lo que pasó fue que hay un político acá que se llama Eduardo Cunha, que es un político que está todos los días en los diarios porque es uno de los principales articuladores del impeachment, de un intento de impeachment de Dilma. En un partido que era de la base del gobierno, pero ahora ya no. Y ese tipo, que es extremadamente conservador, tiene un proyecto de ley que está todavía tramitando en el Congreso, que trata de... En Brasil se puede hacer aborto legal en casos en que de violación o cuando hay riesgos graves a la salud de la madre, o en casos en que el feto, acá se dice anencéfalo, no sé si se dice igual en castellano, pero cuando el feto tiene nace sin el cerebro. Sí, tiene malformaciones. Esos son los tres casos. Sí. Esos son los tres casos acá en que una mujer puede hacer un aborto legal. Esto de ley, los derechos que hoy existen, sobre todo relacionados a las mujeres que sufrieron la violación. Dafne, justo se cortó ahí la comunicación. Nos decías que el proyecto de Cunha, ¿cuál era el objetivo entonces? Es sacar lo que existe de avances relacionados a las mujeres que quieren hacer un aborto legal porque sufrieron una violación. Hoy la mujer en Brasil solo tiene que ir a un hospital público que está que tiene un permiso para hacer los abortos legales, y ahí ella habla con una trabajadora social, con una psicóloga, con un médico, pasa por esa junta, y entonces ellos evalúan el caso y si ellos consideran que hay que hacer el aborto, hacen el aborto. O sea, no tiene que ir a la policía antes, no tiene que ir a un médico forense que diga que realmente sufrió violación. Lo que hace el proyecto de Cunha es decir que las mujeres sí tienen que antes ir a la policía y sí antes tienen que pasar por un médico forense que diga que sí fueron violadas. Y eso para la realidad de las mujeres, la situación de un estado traumático que una mujer está después de una violación, mujeres que no pueden denunciar las personas, los hombres que la violaron, es un retroceso gigantesco. Y entonces este proyecto empezó a tramitar en el Congreso Nacional y eso generó en los movimientos de mujeres, en el movimiento feminista en Brasil, una reacción. Entonces fue que empezaron a salir a la calle. Y hubo en San Pablo por lo menos dos manifestaciones bastante grandes de mujeres. En Río también varias manifestaciones. Ya hubo tres manifestaciones grandes en Río de Janeiro. Y también hubo una en Brasilia, que fue el 18, que fue de mujeres negras. Y a ver, porque estamos hablando de lo que pasa con las organizaciones sociales, lo que pasa en términos de la política. ¿Qué pasa con el pueblo, digamos, en general, el clima que se puede vivir? Obviamente uno no conoce todo lo que sucede, pero ¿qué se respira en general? Porque también el peso de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, es muy fuerte allá. Obviamente también eso es parte del juego que hace Cunha. Claro. Hay un clima de polarización muy fuerte. Y es como hasta la mitad del año había un movimiento de la derecha muy fuerte, ¿no?, exigiendo el impeachment de Dilma. Y después yo creo que hasta la última manifestación grande de la derecha en las calles fue agosto o septiembre, pero yo creo que fue agosto. Y desde entonces Eduardo Cunha, que es ese tipo que de alguna manera articula el impeachment, está también bajo investigaciones por corrupción. Uh-huh. Entonces, yo creo que todo ese movimiento perdió un poco de fuerza, pero aparte de eso, el gobierno de Dilma no ha tratado de ofrecer resistencia, así que también eso hace con que la derecha esté un poco más tranquila. Uh-huh. Eso a nivel de gobierno, ¿no?, estamos hablando. Sí. Pero en la sociedad lo que se siente es una polarización muy fuerte, política. Yo creo que en Argentina eso históricamente es un poco más común. Acá no. Acá, de hecho, hay una polarización política. La gente habla de política como yo creo que pocas veces en la historia. ¿Y las cuestiones de género son parte de esa discusión política? ¿Perdón? Las cuestiones de género, digamos, la discusión sobre políticas de género, sobre políticas de salud sexual y reproductiva, ¿son parte de esta discusión política que estás diciendo que aparece ahora en Brasil? Sí, yo creo que sí. Yo creo que estuvo en esa discusión de los planes de educación, que yo te hablaba antes. Uh-huh. Y las mujeres que salieron a la calle entre octubre, noviembre, en contra de Cunha, dieron a la calle en contra del proyecto de ley que él tiene, pero también en contra de su figura, ¿no? Que tiene un, un, un conservadurismo que es más allá de las cuestiones de género, ¿no? Uh-huh. Y por todo lo que representa en la política. Entonces yo creo que también las mujeres supieron ponerse en el espacio público, hablar de las cuestiones políticas más generales, pero también plantear sus reivindicaciones. Y en ese sentido hubo también dos manifestaciones, digamos, virtuales que ocurrieron en las redes sociales, que es claro que uno puede relativizar la fuerza que tienen estas campañas virtuales, pero la primera se dio en un contexto, acá se hizo un programa de esos que están medio de moda, que van los chefs a cocinar, pero hicieron uno con niños. Y una de esas nenas, era una nena de 12 años, era una nena linda y generó un montón de comentarios en las redes sociales de hombres pedófilos hablando cosas terribles, y eso generó una reacción de las mujeres que empezaron a escribir con una hashtag que decía el primer asedio, y entonces todas las mujeres empezaron a decir cuál fue y cómo fue el primer asedio que sufrieron en sus vidas. Y fue muy fuerte. Hubo en 4 días 82.000 declaraciones de mujeres diciendo cuál fue la primera vez que ellas fueron asediadas. Y eso fue una primera manifestación virtual, que también fue a final de octubre, que llamó mucha atención en los medios de comunicación para esa cuestión de que el asedio sexual es parte de la vida de las mujeres desde muy temprano, desde los 8, 9 años. La mayoría de los primeros asedios que las mujeres contaron pasaban en esa edad, de 8 o 9 años. Después, ahora en el 25, el Día en Contra de la Violencia de las Mujeres, hubo una que era Mi Amigo Oculto, como medio que un juego con lo que hay acá en fin de año. Es muy común hacer como amigo oculto. En que sí, la amiga invisible, que se le llama acá. También lo hacen. Claro, amigo invisible, ustedes dicen. Ahí. Y entonces, acá es muy común cuando vos vas a revelar tu amigo invisible, vos no le decís el nombre, sino que empezás a decir características de la persona como para que la gente descubra. Entonces las mujeres empezaron a usar esa hashtag como para describir situaciones de opresión, que no son las situaciones de opresión de violencia física o de violación, ¿no? Sino que los micromachismos de alguna, ¿no? Como yo creo que se usa más en español. Situaciones que vivimos cotidianamente con nuestros jefes, nuestros novios, nuestros compañeros, o que vivimos con amigos, con compañeros de militancia. Entonces empezaron a contar, sin decir nombres, una serie de cosas que les pasa todos los días. Y esa campaña también fue muy fuerte y generó mucha discusión en los medios de comunicación. Yo creo que son cosas chiquitas muchas veces, evidentemente que hay que pensar cuál es el alcance que tienen estas campañas en las redes sociales, pero que de alguna manera hace con que el tema esté en la sociedad, que la gente esté hablando de eso. Y gente que no solía hablar de eso, yo creo que eso es lo más importante. Está llegando a gente, este debate de géneros, está llegando a gente que antes no tenía acceso a ese tipo de debate. Se está ampliando la llegada, ¿no?, de este tipo de discusiones, y eso ya de por sí está muy bueno. Dafne, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Esperemos reencontrarnos también pronto a través del teléfono y seguir conversando sobre la situación allá en Brasil. Muchas gracias. Gracias. Bien, ahí bueno, se nos cortó justo al momento del saludo con Dafne. Esto de el amigo invisible, uh-huh. Yo que tengo algunas en el Facebook, alguna gente de Brasil ahí, no entendía qué significaba. La verdad es que no me miré porque pensé que era el amigo invisible, era algo de fin de año, alguna cosa así medio... La verdad es que no sabía que tenía este sentido. Yo lo vi porque la poca gente de Brasil que tengo, todos estaban con eso. Todas estaban con eso y no llegué a entender de qué se trataba, pero bueno, como también las redes sociales construyen en los últimos tiempos, y me pareció muy interesante esto de, bueno, en Brasil ahora se habla de política, cosa que en Argentina es más común, esto ya lo hemos escuchado otras veces, ¿no? Que nuestro país, con todo lo que uno puede decir, es uno de los países donde más se discute política, está más generalizada la discusión política, las posiciones políticas están más generalizadas. Una vez un periodista brasileño me decía, acá se lee diarios mucho más que en Brasil. La gente, como cualquiera, lee un diario. Ya por ahí lee el diario y la parte política, alguien muy interesado, ¿no? Bueno, eso se está revirtiendo y la gente está tomando posición. Eso no significa que tome la posición que a uno le gustaría, ¿no? Pero está tomando posición, está porque lee los diarios que hay, ve los medios que tiene, ¿no? A su disposición, que son tres. Son todos los mismos, ¿sí? Allá los medios están mucho más concentrados que acá, pero es un punto realmente interesante. Sí, un punto a discutir. Capaz que qué apreciación de esto de la discusión política, no sé si, hasta qué punto. Bueno, ¿en qué sentido? No, a mí me parece que no, que la gente no discute mucho de política en nuestro país. ¿Acá en Argentina? Sí. Bueno, son visiones. Claro, yo estoy de acuerdo. En comparación con otros países, no con lo que uno quisiera. Estamos diciendo, comparando con muchos otros países, de América Latina inclusive, acá se habla de política, te subís un colectivo y escuchás a gente hablando de política, no sé. En otros gente, yo no soy tan viajado, ¿no? Hablo también un poco a partir de lo que otras personas me han contado, más viajadas que yo, que sostenían esto de, bueno, sí, acá todo el mundo discute de política, qué sé yo, no necesariamente como uno, lo que a uno le gustaría, como a uno le gustaría, pero eso, bueno, eso así es la vida, pero que se discute de política y se habla, y que en Brasil no pasaba, y yo había escuchado mucho esto, que en Brasil la política está en algunos círculos, bueno, dejó de estar en esos círculos, y el tema de género también dejó de estar en ciertos círculos, y empezó a ser un tema, entre otras cosas gracias a las redes sociales, en las cuestiones de género, la violencia, los micromachismos, empezaron a aparecer y a hacerse visibles gracias en gran medida a las redes sociales. ¿Sí? No quizás tanto otras cuestiones, sí también algunas políticas de Estado, pero principalmente al activismo y la movilización de muchas mujeres. Seguimos nosotros con más latinoamericanos, si les parece, en un ratito con más información de lo que pasa en América Latina. ¡Gracias!

latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Nueve de la noche, 38 minutos. ¿Cómo se nos pasó hoy Latido Americano? Así, de repente, estamos llegando a los últimos 20 minutos. Pero bueno, un día con muchísima información que pasó por la situación de las mujeres en América Latina, por la perspectiva que se puede ver desde América Latina del futuro gobierno de Mauricio Macri, entre otros temas que hemos trabajado en el día de hoy. Y no recordamos en este así andador que tuvimos en el día de hoy, no volvimos a contarles el tema del libro que vamos a sortear la semana que viene. Libro más, creo que más que nunca imprescindible. Cuando hablábamos de la Guayana Esequiba, ¿no? Dijimos de geopolítica. Sí, cuando hablábamos de Macri, decíamos geopolítica. Hablamos de geopolítica, ¿no? Totalmente. América Latina, la geopolítica del imperialismo, un trabajo de Atilio Borón, que ya va por su cuarta edición. Premio Libertador al Pensamiento Crítico, que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Escuela P189, nos consiguió este libro y tantos 139, otros. 139, ¿qué dije? Sí, 189. No, mira vos. Igual es la misma cuadra, pero bueno. Bueno, 139, exacto. Como siempre te decimos, el libro que querés lo encontrás ahí, y si no está, te lo consiguen, como hace ya varios años que nos permiten conseguir distintos títulos para los oyentes de este programa. Y esos libros están hechos con hojas de papel. Es cierto. ¿Sí? Hojas de papel que, ¿con qué se hacen esas hojas de papel? Bueno, se puede hacer con las cañas, ¿no? De lo mismo que se usa para el azúcar. O se puede hacer también con arbolitos. Arbolitos que salen de bosques. Parece que ya ni siquiera podemos llamarle bosques a eso, Víctor Vuelta. Y no, le tenemos que llamar plantaciones de árboles artificiales, digamos, ¿no? Un tema importante, porque hoy estuvimos hablando todo en general. Estamos hablando del bosque político, hoy estuvimos hablando, porque podríamos haber hablado de las elecciones y no. Lo analizamos. Vimos el bosque antes de ver el árbol, digamos. Ponele. Digamos. Entonces, estuvimos viendo ahí. Viendo, y seguimos con el bosque, digamos, que bueno, un poco. Nos plantan los. Claro, nos plantamos. Bueno, no sigo tirando por eso. Vamos a la columna. Un poco lo que son las plantaciones forestales, ¿no? Y las cómo incide en los bienes comunes, ¿no? En cuanto a esas plantaciones, digo, para dar una idea, yo recuerdo en una época La Nata, cuando todavía no estaba en el grupo Clarín, tenía como uno de sus auspiciantes en día de que en Uruguay invierta en Uruguay en bosques. Yo me acuerdo esa publicidad, y se veían los arbolitos, pero uno plantado al lado del otro en una forma ordenada, cuadriculada, digamos. Claro. Eso sería esto que, claro, nosotros decimos. Sería, sí, es como es también un monocultivo. O sea, es un solo cultivo, es un lugar donde se realiza ciclo tras ciclo, digamos, el mismo cultivo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un monte de bosque, digamos, artificial, lleva 15 años, digamos, para poder empezar a redituar la inversión que se realizó, ¿no? Uh-huh. Entonces es un proyecto a largo plazo, una planificación a largo plazo. Por tanto, cuanto más largo es una planificación, más grande tiene que ser la empresa que haga esas planificaciones. Claro, un pequeño o mediano empresario no tiene la espalda financiera para sostener, claro, eso. Claro, no lo podría hacer. Y como son, como dijimos recién en la columna, dando el ejemplo de Chile, digamos, las finalidades productivas pueden ser para pasta celulosa, para fabricar papel. Uh-huh. Podríamos hacerlo papel reciclado también, pero bueno, no. O sea, no es el caso. Para fabricar papel o para madera. Sí, a ver, esto fue 10 años antes, esta publicidad que yo digo de La Nata, era 10 años antes de que se instalaran las papeleras en el río Uruguay. Claro. Justamente previendo que eso podía llegar a suceder. Que esas papeleras eran empresas que no habían obtenido permisos en sus países de orígenes, entonces venían a buscar otras tierras. Uh-huh. ¿Mm? Las tierras que son aptas para estos tipos de cultivos, evidentemente hacer un cultivo agrícola, digamos, no se hace cultivos agrícolas en estas tierras porque no son tan fértiles, ¿no? Uh-huh. Y aparte porque también, digamos, se eligen tierras de menor calidad para producir, digamos, grandes extensiones. Se utilizan tierras que no son tan fértiles. Por ejemplo, acá en Argentina sería en el norte de la Argentina. Entonces, por eso, digamos, se eligen estas tierras que no son tan fértiles, porque evidentemente, haciendo un cultivo más corto, podemos obtener mayor ganancia. Sí, pero yo recuerdo en la zona de la sierra, ¿no? De acá del sur de la provincia de Buenos Aires, recuerdo haber ido y que me decían, bueno, tenían muchos problemas con el agua. Y era porque era zona de pastizales y habían empezado a plantar árboles, porque qué lindo que quedan los árboles, pero van en contra del lugar, de la cantidad de agua que hay en el lugar. Entonces la gente empezaba a tener problemas de agua. O sea, el consumo de un árbol es también un consumo importante de agua y otros elementos. Claro, aparte por el tipo, porque estos árboles que crecen, no, como si ustedes ven acá hay algunas fotos, no tienen mucho follaje, digamos, la planta no tiene. Entonces, o sea, romper un equilibrio de un bosque es muy, digamos, es un aborto a la naturaleza, si seguimos con el grupo anterior. Porque no produce esa cantidad de materia orgánica que el bosque mismo deposita, no conserva los niveles de humedad que un bosque tiene. Un bosque es, desde lo ecológico, es un entorno, un ambiente donde regula la temperatura, la humedad, digamos. Entonces, tiene que ser húmedo para que todo ese follaje, claro, que cae, por ejemplo, un bosque se vaya en verano pudriendo. Es más fresco y en invierno es más cálido, porque generan un microclima muy importante. Un bosque, nosotros podemos comprobarlo yendo, qué sé yo, a algún lugar en la ruta, paramos, que donde hay una pequeña plantación de árboles y vemos que hay un microclima un poco distinto al microclima, digamos, que si no estuviera esas plantaciones de árboles. Sí, pero aparte ahí crecen bichos y animales que comen esos bichos y otros animales que comen esos animales, digamos, esto que todos conocemos un poco, claro, pero que no está de más en estas plantaciones artificiales. Claro. ¿También no existen? No existe porque, primero, son árboles que tienen poca copa. Si yo quiero madera, no me interesa que tenga hojas y no me interesa que tengan tantas ramas. Las dos especies de árboles son el pino y el eucaliptus, que son dos variedades exóticas, dos especies exóticas que están introducidas en nuestro país. El eucaliptus es originario de Australia porque tiene en ciertas regiones microclimas que son similares a los del sur de nuestro país, ¿no? Y el pino, también. Que crece rápido. Que crecen, claro, que son dos especies que crecen rápido. Y entonces, bueno, esto que trae, como las variedades son exóticas, digamos, el equilibrio entre los distintos insectos, que después le dicen plagas, o sea, un insecto se torna plaga cuando hay muchas cantidades de insectos en poco tiempo y en un momento determinado. Eso también, digamos, después le dicen plaga. Entonces, los insectos de manera natural no serían una plaga si hubiera un equilibrio en el bosque también. Claro, si tuvieses el pajarito que come ese bicho, no habría problema. Claro, no habría plagas. Entonces, el mismo modelo productivista nos están, digamos, primero cambiando el concepto de bosque por especies implantadas de otro lugar. Y también nos cambian el modelo de cómo, digamos, analizar, digamos, ecológicamente al medio ambiente. También nos están cambiando. Esto se viene dentro de los países de Latinoamérica desde la Revolución Verde, 1950, donde la FAO establece otro concepto de bosque para que las empresas puedan, en el nombre de implantar bosques, hacer este monocultivo de árboles. Un poco es desde dónde. ¿Y cómo está el tema de estos bosques artificiales en América Latina? Y está avanzado. Hay algunos datos que, bueno, nos están diciendo que, por ejemplo, acá tenía. En Brasil son 6 millones de hectáreas plantadas. La verdad, yo tengo dimensión de lo que una hectárea, pero la verdad me pierdo, digamos, me parece que... No, estoy pensando que creo que es más de lo que se planta de trigo en la Argentina. Sí. En la Argentina creo que son 4 millones de hectáreas lo que se planta. Digo, como para que tengamos una idea... Claro. Aparte, el costo que tiene, porque mover grandes maquinarias, el costo de combustibles que tienen. Porque, o sea, las máquinas que hacen esto, hace falta mucha tecnología. Hay a veces una máquina que lo corta, le saca las ramas y te lo troza y después lo carga arriba el camión. Digamos, es mucha maquinaria pesada que se utiliza para hacer esto. Y la maquinaria pesada usa grandes cantidades de combustible. Si bien las cosechadoras también lo utilizan. Chile también tiene más de 2 millones de hectáreas plantadas con pinos y eucaliptus. Uruguay con un millón de hectáreas. Chile tiene más de 2 millones y Uruguay tiene 1 millón de hectáreas también implantadas, que es también un país donde las producciones están bastante fuertes. En Misiones, bueno, en Argentina también esto, digamos, se está dando mucho. Y en relación con el ciclo del agua, tiene mucha importancia también. Esto es lo que decíamos, porque aparte de generar un microclima distinto, los eucaliptus toman mucha agua. Son árboles que, no es tanto el pino porque tiene raíces más superficiales, pero el eucalipto tiene raíces muy profundas y afectan los niveles de los cursos de agua porque toman agua a mayor profundidad. Y se llevan el agua de las claro, napas. Y se llevan este. O sea, los cauces de los arroyos disminuyen, de los ríos, porque los toman mucha cantidad de agua, digamos. Entonces, tenemos que ver que cuando los acuíferos, que son las aguas subterráneas, que conforman las napas se conforman para atrás de los acuíferos, descienden su nivel por el gran monocultivo que hay, la gran cantidad de árboles que hay absorbiendo agua, creciendo a una tasa mucho mayor de lo que lo haría normalmente, digamos. Bien, árboles para todos es lo que prometen estos bosques artificiales, para todos no, para los dueños de las empresas que se lo llevan y lo hacen papel. Tan guapas ni en carnavales. La reina de África por la Alameda pasó volviéndome loco con sus caderas. Tendrían que poner de tu puerta hasta la mía una vereda de juncos y de palmeras. Una choza de bambú junto a la playa, pa' que te sientas en casa y no te vayas. La reina de África vino y puso el muelle en pie y todo se paró, desde el estiba hasta el contrabando. La diosa de Ébano vino, paraba la ciudad sentada sola blanca baranda del balneario. El amor que sabe nadie, si cambia tu corazón como cambia el aire. Mira si te diera a ti una levantera y sin pensarlo dos veces tú me quisieras. Por un poquito de tu amor me voy contigo a Mombasa, yo desamarro una noche el vapor del puerto, de oloroso y fino lleno la bodega, y no quiero más que tus ojos y las estrellas. La reina de África vino y puso el muelle en pie y todo se paró, desde el estiba hasta el contrabando. La diosa de Ébano vivo paraba la ciudad sentada sobre la blanca baranda del balneario. La reina de África vino y puso el muelle en pie y todo se paró, desde el estiba hasta el contrabando. La diosa de Ébano vivo paraba la ciudad sentada sobre la blanca baranda del balneario. Me salpicó la sangre, me salpicó las conchas de las balas, de la maldad, de las balas, de la inseguridad, de las balas, de la impunidad que hay en Venezuela. Me quieren matar. Lo denuncio. Lo hemos denunciado antes en diferentes oportunidades. ¿Por qué tenemos que esperar que un hermano de Acción Democrática se muera, lo maten con 10 tiros para pronunciarnos? ¿Por qué tenemos que esperar que maten a un venezolano más para que entonces a nivel nacional haya una alarma y a nivel internacional haya más alarmas? Bien, ese tono dramático lo daba Lilian Tintori, que es la mujer de Leopoldo López, el máximo líder de Voluntad Popular, que está preso. Lilian Tintori tiene un vínculo interesante con Argentina porque estuvo en los festejos de Mauricio Macri el domingo. Arriba del escenario. Arriba del escenario mismo, sí. ¿A qué se refería esta dirigente política de la Mesa de Unidad Democrática, que estará peleando las elecciones legislativas con el PSV el próximo domingo, al asesinato de Luis Manuel Díaz, que es secretario general del partido opositor Acción Democrática en el estado de Guárico, quien fue asesinado la noche del miércoles en Alta Gracia de Orituco? Díaz era sindicalista y estaba allí por ser parte de Acción Democrática, que integra la Mesa de Unidad y ser candidato a las próximas elecciones. La noticia de su asesinato la dio a conocer el propio secretario de Acción Democrática, también candidato a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Aliub. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter diciendo: acaba de ser asesinado por disparo de arma de fuego Luis Manuel Díaz, secretario general de Acción Democrática de Altagracia, Orituco. Se encontraba en la tarima Lilian Tintori, quien es la que escuchábamos recién, y rápidamente responsabilizó a bandas armadas del Partido Socialista Unido de Venezuela de haber disparado desde un vehículo. En principio esto fue reproducido de manera automática, se produjo al finalizar el miércoles, se conoció casi en la madrugada, y ya a la mañana todos los medios internacionales lo estaban publicando. Acá en la Argentina rápidamente se apuraron a hacerlo Clarín y La Nación, creando un clima de no se puede vivir en Venezuela, se siguen violando los derechos humanos, en sintonía con lo que planteó Macri en su campaña y en su primer conferencia de prensa. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero ¿qué fue lo que pasó? La cadena multiestatal de noticias Telesur realizó un informe que publicó ayer de lo que sucedió mediante algunas cronologías de los hechos. Lo que dice básicamente es que Quien habría asesinado al dirigente de Acción Democrática es Oscar Noguera Hernández, apodado El Pipi, que está siendo investigado por el presunto asesinato de este dirigente. ¿Quién es Noguera Hernández? Bien, Noguera Hernández integra la banda del Picure, que es un peligroso delincuente que es buscado por las autoridades, que presenta dos solicitudes de homicidio en Altagracia, Orituco. ¿Quién era Luis Manuel Díaz, el secretario municipal asesinado en Altagracia? Bien, este personaje fue detenido en marzo del 2010 por un doble homicidio. ¿A quién habría asesinado? Bueno, a dos jóvenes que pertenecían al sindicato de Gilberto Maloni, asociado con la banda del Picure. Uh-huh. No sé si se entiende. La persona asesinada fue detenido por asesinar a dos integrantes de la banda que integra el que está siendo buscado por haberlo asesinado. Una pelea entre bandas. Exactamente, un ajuste de cuentas. Claro está, si se hace en el marco de un acto político de cara a las elecciones, hay alguna intención de haberlo realizado. De estos temas seguramente vamos a estar hablando el próximo viernes cuando trabajemos con más detenimiento a las elecciones en Venezuela. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. El regreso será el viernes que viene, cuando desde las 7 de la tarde, miércoles, si estás escuchando desde FM Tincunaco, estaremos desde las 7 de la tarde acompañándote con toda la información y la música, la cultura, la actualidad, la historia de América Latina, como hacemos desde hace 9 años acá en Latido Americano. Rápidamente estuvimos hablando sobre la situación de las mujeres y la violencia hacia las mujeres en Colombia y en Brasil principalmente. También analizamos lo que es la red de contención que tiene a nivel internacional y regional el nuevo presidente Mauricio Macri y cuáles pueden ser sus líneas de acción y las fundaciones, ¿no? Tan bonito ese tema, muy recomendable. También estuvo esa entrevista, hablamos sobre los bosques que no son bosques, son un rejunte de árboles. Sí, son árboles ordenados. Árboles ordenados, fábricas de madera, lo dijo nuestro compañero. Y de las elecciones en Venezuela también. Que va a ser tema principal el próximo viernes. Seguramente. Muchas gracias Martín Raffo, Leonardo Smerling, Víctor Vuelta, Sergio Pernas, Eugenia Reynolds, los que hicimos en la noche de hoy. Latido Americano, quédense, ya está arrancando en instantes nada más. Aguas Fuertes, acá por la 90.1. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el viernes. Silencios pagados, prebenda al capital, riquezas expensas del pueblo. Aquel que no cayó, aquel que no olvidó ni con represión. Latido americano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido americano es testimonio fiel, fundido en información, porque día a día busca un poco de la verdad, porque encender a la hoguera para liberar, y contra el viento y marea hablar y sigue más allá. Latido americano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido americano es testimonio fiel, busca un poco de la verdad, porque encenderá la hoguera para liberar, y porque a pesar de todo y a que sigue más allá.